Hola a todos, buenas a todos. Estamos a 20 de noviembre, esto es el Sótano del Planet y es el podcast 92. ¿Y por qué estamos aquí hoy? Pues nada, básicamente porque somos muy felices, no lo podéis imaginar cuánto, y porque hemos visto la Justice League y bueno, esto es la leche en vinagreta. Y tenemos hoy aquí para dar caña al asunto a Javier Olivares. Muy buenas, ¿qué tal? A Antonio Monfort. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alberto Díaz. Hola, buenas noches. Alejandro Benito. Buenas noches. Y el gran Paco. Muy buenas. Bueno, pues nada, te has quedado esperando el apellido, lo sé. Sí, te has quedado hecho ahí. Para joder. Hecho para joder. Bueno, pues nada, básicamente venimos aquí a hablaros un poquito de la Justice League, a defender esa gran película que algunos están por ahí dándole palos y muchos otros le están dando abracitos. Y esperemos que nos aburramos mucho, porque tenemos aquí un despliegue montado de la leche. A ver, primero queremos posicionar un poco qué queremos hacer con la Justice League aquí en el Sótano del Planet. Como ya sabéis, aquí nos dedicamos a enrollarnos a lo bestia en temas relacionados con Superman. Y claro, la Justice League es la mejor excusa del mundo para dedicarle aquí unos monográficos interesantes. Así que el de que estáis escuchando hoy, que es el podcast 92... va a ser un podcast únicamente ligado a nuestra opinión sobre el film. Hablaremos de lo que nos pareció la película, de lo que esperamos de ella en un futuro, y hablaremos de un poco del argumentario que estuvimos viendo en la película durante esas dos horitas. Esto se va a quedar aquí, en un podcast. Nada, igual no creo que lleguemos a 24 horas, no sé hasta dónde llegará, son las 10 de la noche, esto puede durar hasta largo y tendido, pero la idea es que sea un podcast de unas dimensiones escuchables, ¿no? La animalada que hicimos para Batman vs Superman. Una vez hagamos este podcast, la idea que tenemos es lanzar tres podcasts más monográficos de la Justice League, pero ya monotemáticos de otros temas. ¿En qué temas estamos a hablar? Vamos a hablar, queremos hacer un podcast, probablemente será el siguiente, que será en directo, en el que ya os avisaremos con tiempo suficiente para que nos ofrezcáis temas de debate, preguntas, y en directo los podamos ir contestando a partir de una conexión vía YouTube desde el canal de La Botella de Candor. Siguiente podcast que tenemos pensado, uno exclusivo de escenas eliminadas y rerodaje. En este tendremos un invitado de honor, no vamos a adelantar nada, que nos va a poder ayudar a escuadriñar exactamente qué película tenía en mente Zack, qué película hemos visto en cines y qué escenas creemos que han sido añadidas en este montaje final y que han sido rodadas por Joss Whedon. Y como último capítulo de la fiesta, tenemos pensado hacer un podcast en el que invitaremos amigos, podcasters, dibujantes, colaboradores habituales del podcast para debatir sobre temas de la Justice League. Intentaremos no ser reiterativos y volver a hablar de lo mismo que hemos hablado en los podcasts anteriores, pero no cabe duda que necesitamos opiniones diferentes para entrar en temas de debate diferentes. Así que preparaos, porque llegan cuatro podcasts cargaditos de la Justice League. Y como estuvimos diciendo en bastantes ocasiones durante el fin de semana, ¡arriba la Justice League! Pues nada, aquí estamos para hablar de la Justice League con aquí unos cuantos fans del universo de DC y de Superman por ende. Y bueno, el primer bloque que quiero tratar es el de sensaciones generales. ¿Qué sensaciones tuvimos cuando, por ejemplo, vimos la película por primera vez? Que aquí hay unos cuantos que la hemos visto unas demasiadas veces, quizá. Y quería empezar por Antonio. A ver, Antonio, ¿qué sensaciones tuviste en tu primer visionado? Cuéntanos. Bueno, pues yo y Javi, pues testigo de ello, cuando arranca la película, empieza con esa escena de Superman, lo primero que se me viene a la cabeza es la frase de Flash, o sea, stop right there, I mean, o sea, es exactamente eso, ni más ni menos, esa es la idea. Pese a la cara de rarona que se le ve, ¿no? Sí. Yo iba avisado de ese tipo de cosas, no sabía hasta qué punto, me quedé un poco de pasta de boniato al ver hasta qué punto, pero bueno, no sé, a esta película hay que pasarle muchas cosas por alto, pero muchísimas, y yo me permito pasárselas casi todas, al menos desde el punto de vista de sensaciones, ¿no? Porque esta película para mí ha sido justo lo contrario de lo que prometía, o sea, un universo DC muy canónico en muchos casos, un Superman que brilla, un Superman que te llena la pantalla, que es por fin el Superman que queríamos ver, que deja posicionados a los personajes donde tienen que estar y de cara a futuras actuaciones, con momentazos estupendos que no te cansas de verla. Problemas tiene toneladas, y si tuviera que ser objetivo con ella, ni siquiera podría decir que es una buena película, pero aquí no se trata de ser objetivos, se trata de decir lo que sentimos en el cine, y como fan de DC yo viví esta película, vamos, me tocó la patata, que se dice, mucho. Alberto, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo al contrario que vosotros he visto la película solo dos veces, y bueno, la primera vez que la vi me gustó muchísimo y salí muy contento del cine. Últimamente he aprendido a dejar la libreta de crítico en casa y a disfrutar de lo que se me ofrece. Luego, cuando vuelvo más veces al cine, si la cosa me interesa, pues es cuando ya tomo notas mentales y miro esto y esto otro. Pero últimamente me dejo guiar por las sensaciones, y las sensaciones de tras ver la Justice League por primera vez fueron excepcionales. Mejoraron con un segundo visionado. Y entonces estoy plenamente de acuerdo con Antonio en el sentido de que si valoras la Justice League como un ejercicio audiovisual, posiblemente encontrarás pues, cosas muy mejorables, cosas mejorables y cosas soberbias. Pero lo que está claro es que al final el cine, al fin y al cabo es solo entiende de sensaciones. Si uno sale contento, sale ilusionado, pues es lo que merece la pena. Yo acabé de ver la película y no se me borraba la sonrisa de la boca. Yo estuve así durante unas horas. Es algo bueno, tiene el agua cuando la bendicen. En ese sentido, pienso que esta es una película para fans. Por encima de cualquier ejercicio audiovisual, o por encima de la crítica, o por encima del espectador medio, y como así la ha recibido. Lo que decía Antonio al principio es que, claro, empiezas a ver cosillas que podías cambiar. Claro, es muy mejorable en muchas cosas, incluido los efectos especiales que ya hablaremos luego. Pero prefiero quedarme, y ya termino, no me enrollo más, con que no quiero que al final, por mirar a los árboles, no se me deje ver el bosque. Y bueno, a mí lo que últimamente ya con la edad y con el tiempo me saca del cine son las ganas de mear. No es que un efecto especial no me mole ni. Entonces, esta película la he disfrutado, he salido muy contento. Lo que he visto me ha entusiasmado, y en la parte de Superman, que es la que a mí personalmente me toca, lo que se ha visto no nos lo puede quitar absolutamente nadie, aunque el resto fuera un absoluto desastre, yo hubiera salido contento por la parte que me toca. Aunque hubiera salido, no sé, vestido Henry Cavill con unas bragas de esparto. Es que lo que yo he visto es para el fan y por el fan. Aquí habéis escuchado a Alberto dar su opinión, o sea que prácticamente parecía catedrático, ¿no? Básicamente nosotros íbamos en el coche dirección Valencia para verla ya, no sé si era por tercera vez, la mayoría de nosotros, y solo quedaba a Alberto por verla, y básicamente estamos deseando saber su opinión, porque tengamos en cuenta que Alberto es un mega fan de Batman vs Superman. Entonces claro, esta película, si una cosa tiene, es que dista absolutamente esa película. Y cuando salió del cine y salió, bueno, gritando, yo me acuerdo estar en el coche y hacer cánticos prácticamente de aficionados del fútbol, ¡olé, olé, olé! Porque fue muy grande ese momento. Pero bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti la peli en tu primer visionado? Aquello que cuando la estás viendo con ese hype que llevas, con esas emociones. Bueno, pues yo siento ser la nota discordante. A mí la película me pareció una verdadera mierda. No, por un momento os habéis cagado, No, a ver, qué va. Todo lo contrario, pues la tónica que estaban Antonio y Alberto, a mí la película sinceramente, hablando mal y pronto, me folló la mente, pero literal, o sea, ese comienzo, primero empezar la película con Superman en pantalla, ¿no? O sea, teníamos la duda esa de, lo veremos, cuánto lo veremos, cuánto dejaremos de verlo, y pum, vale, ahí lo tienes, de primeras. Olvídate CGI, olvídate de bigote, olvídate de todo. Superman ahí, sonriendo, luminoso, o sea, como tiene que ser. Pero es que a continuación tenemos una escena de unos 6-7 minutos. Que... ¿Nos has contado, cabrón? No los he contado, pero vamos, me imagino que por ahí andan los tiros. Que es que yo ya con eso, si después de eso la película se acaba y salen los títulos de crédito, yo me voy a casa más contento que todas las cosas. La película es flipante, como decía Alberto ahora mismo, es una película para el fan. Es que te olvidas de todo, o sea, llega un momento que sí, que hasta en un tercer visionado, como por ejemplo he hecho yo, luego le vas analizando, vas sacándole cosas, vas sacándole pegas, pero es que es una película que se lo perdonas todo, argumento, efectos, cualquier cosa que pueda tener, incluso la música que hace que la peli pierda mucha fuerza, te da igual todo, o sea, viendo en pantalla lo que ves, a tus superhéroes, a los personajes de los que eres fan, los ves ahí con todo su esplendor y es que es eso, todo lo demás te sobra. Paco, cuéntame, ¿qué te pareció a ti el primer visionado? Premier, Madrid, nervios, palomitas, llegábamos tarde, nos cerraban la sala. Pues la verdad es que bien, o sea, cuando llegamos a la sala y se apagan las luces y lo primero que vemos es a Superman, la verdad es que yo ya, o sea, ¿para qué más? No se podía pedir más, sobre todo por una escena que no te esperabas para nada y que conseguía... que viésemos a mucho más Superman que en dos películas anteriores, cosa que la verdad es que sorprende mucho. Y como han dicho mis compañeros, realmente es una película bastante deficiente en algunos aspectos, pero hemos visto en esta película unas cosas que nunca hubiésemos imaginado que veríamos en cine, por lo tanto... es muy complicado no estar dentro de la misma. Objetivamente, claro, se pueden sacar muchos peros, pero creo que con esta película todos vamos a seguir la filosofía de Alberto, y es que cuando nos toca algo tanto la patata, pues no podemos ser objetivos, y creo que es que el cine se tiene que hacer así. O sea, no podemos hacerlo. Javi, tú que eras el más hypeado de los mortales antes de ver esa película, yo creo que Josh Whedon, eso seguro. No lo haremos de Josh Whedon hoy, que ya tenemos cositas de que hablar con los likes que da en Twitter. Ya tocará el momento ya. Cuéntanos esas sensaciones iniciales al ver la peli. Pues hombre, la sensación inicial fue un poco como la de Antonio, de Stop Right There, I Mean, totalmente, y fue progresivamente increciendo durante toda la película hasta que ibas diciendo, ala, venga, ¿en serio? ¿Esto? ¡Ah, venga! ¿Esto también? Pero bueno, ¿pero y esto qué es? O sea, fue un subidón de emociones hasta que al final no te creías lo que estabas viendo, pero decías, joder, si lo estoy viendo, tiene que ser verdad. No sé, yo salí fascinado del todo. No es lo que me esperaba, porque no me esperaba nada tan bueno, teniendo en cuenta dónde veníamos. Pero bueno, como sabíamos más o menos algunos por dónde iban a ir los tiros, de qué iba la película, nos habían contado muchas escenas, eso había calmado bastante los miedos que teníamos, pero aún así, ver todo lo que nos habían contado plasmado en pantalla, ni de coña. O sea, no me esperaba ver ese Superman para nada, no me esperaba ver algo tan puro de DC, no me esperaba ver algo tan luminoso y ni ese tono, o sea, bueno, para nada. Yo, para mí, es la peli de DC que se tenía que haber hecho hace mucho, mucho tiempo. ¿Y cómo te ha madurado con los siguientes visionados? ¿Está mejorado? ¿Has encontrado las costuras? ¿O realmente se te ha cuajado como un pozo aquello infranqueable? A ver, si hablamos de sensaciones únicamente, son muy positivas siempre en todos los visionados. De hecho, en el último, que ha sido el cuarto, creo, ha sido el mejor. Ha sido el que más la he disfrutado de principio a fin, hasta el punto de decir, hostia, no me he enterado de la película. Me he sentado en la sala, se han apagado las luces, se han vuelto a encender y no me he enterado de la peli. Me lo he pasado como un enano. Pero sí que es verdad que la película tiene sus carencias, tiene sus excesos, tiene sus defectos, los tiene y muchos en gran medida. Podemos comentarlos todos más adelante, pero para mí creo que pesa muchísimo, muchísimo más lo bueno que tiene y el sentir que te deja, el pozo que te deja como fan de DC, que todos los fallos que pueda tener, CGI mediante y narrativos y de lo que quieras. Es un espectáculo para el fan de DC y yo como eso me lo tomo, porque aquí, ante todo, los que estamos aquí sentados ahora hablando, somos fans de DC. Luego, entonces, si no gozamos con esto, chicos, apaga y vámonos, mal vamos. Entiendo que a casi todos nos ha mejorado, incluso en siguientes visionados. A ti, Antonio, ¿te ha dejado alguna inconsistencia en tu sentir inicial o sigues aquí yo manteniéndote firme y recto? No, las sensaciones son las mismas que el primer visionado. Es evidente que los defectos de la película están ahí, y de hecho, en cierto modo, cada vez los ves más porque te vas fijando en más detalles y los diferentes visionados te vas, digamos, profundizando, digamos, en el análisis, ¿no? Pero como ya habéis dicho todos, las sensaciones positivas y el buen tratamiento de los personajes, sobre todo de Superman y Batman y en cierto modo Wonder Woman, es lo primero. O sea, eso te llena más que ninguna otra cosa y te llena y te compensa cualquier cosa. Yo igual imagino que eso es difícil de entender desde el punto de vista de alguien que no sea tan fan de estos personajes, ¿no? Ahora ha visto una película muy diferente de la nuestra, ¿no? Pero bueno, es que es así. O sea, los que nos apasiona este universo DC, pues disfrutamos viendo a los personajes tan bien tratados y viéndoles, digamos, con tanto lujo, con tanto esplendor, sobre todo a la Trinidad, porque los demás habría mucho más que hablar, ¿no? Pero sobre todo los tres primeros, o sea, realmente, bueno, pues eso compensa cualquier cosa. Alberto, ¿a ti no te la han empañado? Yo qué sé, la sensación esa que hay muchas críticas, que hay una taquilla, que ya hablaremos de ella, bastante lamentable. ¿Eso no te ha empañado lo siguiente? O sea, tus sensaciones. Bueno, yo intentaré ser muy sincero porque estoy muy cansado y voy todo el día trabajando y ¿para qué voy a andar con hostias? A mí personalmente ya es que las críticas tanto de fans como de la especializada me la pela. Más allá de las críticas que tengáis vosotros, porque esas sí me interesan, porque yo convivo con vosotros el día a día, lo que opine fulanito menganito es que me la pela muy mucho desde hace mucho tiempo y me va muy bien en ese sentido. Es decir, gracias a Dios me he forjado un criterio propio y cuando salgo del cine sé que algo me gusta o no me gusta. Y con esto he disfrutado. Como te comentaba antes, salí del cine con una sonrisa que se me tardó en quitar horas. La segunda visionado solo valió para afianzar cosas que encima se me habían escapado y me encajaron incluso mejor en la película. Y es lo mismo de siempre. Es que claro que tiene errores y tiene cosas subsanables, es que, pero al final uno tiene que quedarse con las sensaciones. Yo he hablado con gente incluso, ya que preguntas por lo de las críticas y luego te respondo lo que verdaderamente me importa, gente que me contacta y me dice, joder, es que estoy muy jodido porque mira esto, es que fulanito dice esto, fulanito dice lo otro, es que estoy hundido y tal, y le pregunto, oye, pero ¿a ti te gustó la película? ¡Uf! Me ha encantado, he salido encantado. Y claro, me dan ganas de decirle, oye, es que chaval, tienes un problema. Si sales encantado de una película, la has disfrutado, pero resulta que estás hundido por lo que estás saliendo las críticas, pues fórjate un criterio propio, fórjate unas sensaciones propias y a partir de ahí disfruta de lo que se te ofrece. No podemos estar oyendo a estas alturas de la película, es que una plataforma pro Snyder, lo que nos hubiera ofrecido Snyder, esto lo que hubiera sido con la banda sonora, lo que hubiera sido y no es, es lo que es. Esta película es lo que es y será lo que es. Y a partir de ahí, ya son todas suposiciones. Y termino, para enrollarme, ¿qué me importa, Juan Carlos? La puta taquilla. Pero no porque me vayan ello, sino porque la puta taquilla es la única que me va a garantizar que vayamos a volver a ver, en lo que a mí respecta, a este soberbio, potente y contundente Superman. Y a partir de ahí, las opiniones de unos y de otros, es que la verdad es que las dejo bastante en reserva. Como site que llevamos de Superman, tenemos que estar en ello, que dicen unos y que dicen otros. Pero desde luego a mí ya es que ya ese tipo de cosas no me afecta. No me puede afectar, ¿por qué? Porque sería un hipócrita. O sea, algo feliz y contento de un producto que veo. No puedo llegar a casa a leer una crítica de Manolito Pajares y que me baje a los infiernos. Lo siento, Manolito Pajares, jódete. Es que es así de claro. ¿Te ha gustado? Es lo que hay. Amén, señor, amén. Alex, Paco, ¿cómo tenéis el cuerpo después de haberla visto unas cuantas veces más? ¿Seguís afianzados? ¿Le seguís dando la puntuación tan alta que le disteis en el origen? Por ejemplo, Alex, dame datos. Totalmente. Además, a pesar de todo lo que hemos dicho, ¿no? De todo el tema fan, que eso lo dejo a un lado, cuando ves una película cuatro veces en un fin de semana y la cuarta vez te gusta casi más que la primera, por algo será, ¿no? O sea, algo tendrá esa película que no te cansas de ver, y como decía Alberto ahora, la ves una cuarta vez y le sacas algo que no has visto en la tercera y que no has visto en la segunda, y viéndola tan recientemente, tan seguida, yo la sigo teniendo igual que el primer día, incluso más. Igualmente, Paco, ¿tú sigues a tope? Sí, totalmente. De hecho, las sensaciones se han ido afianzando. La primera vez siempre te llama la atención porque no te esperas ver lo que estás viendo, pero luego incluso ha mejorado porque detallitos que no me di cuenta, pues los he ido mejorando, y me ha parecido que esos fallos de los que lo pude ver la primera vez no son tan fallos. Así que todo estupendo. No creo que tenga ningún problema, y la verdad es que me gustaría afianzar lo que ha dicho Alberto, porque creo que salimos tan escarmentados con el año pasado con Batman vs Superman que ya estamos un poco curados de espantos y queremos vivir esta sensación de que todos nos haya gustado tanto, así como lo hace él, que creo que es la manera más correcta. Javi, ¿puntos fuertes y puntos débiles de la película? Puntos débiles, sin duda, algunos aspectos técnicos y algunos fallos de narrativa. Sobre todo, yo creo que una producción de 300 millones, según comentan que podría ser, entre 250 y 300, flaquea bastante en algunos aspectos de lo visual, que no en todos, y eso, pues la verdad es que es un poco imperdonable para un blockbuster tan gordo que tiene que manejar personajes tan difíciles, ¿no? Y que requieren tanto de los efectos visuales y del apoyo visual. ¿Puntos fuertes? Pues hombre, que yo creo que los personajes están muy bien construidos. Los nuevos tienen el aporte de información necesario y saben conectar con el público, los han hecho personajes carismáticos que tienen esa capacidad de que puedas empatizar con ellos, y sobre todo que tenemos un Superman que es absolutamente brutal, y cuando tienes algo así en pantalla y estamos en el sótano del planeta, tío, tiene que ser el punto fuerte sí o sí, o sea que sí, lo demás sí. Que le den morcilla. Que le den por culo la coherencia que hay con las otras películas y le dan por el saco. O sea. Tenemos un puto Superman azul, rojo, amarillo y frases memorables. Anda, por un momento Juan Carlos pensaba que decir que le den por culo a Batman. Sé que no lo estáis viendo porque esto es un podcast, pero yo hoy porto una camiseta de Batman en honor al sufrimiento que padece el pobre chavalín en algunos momentos de la película. Ya los comentaremos. Yo debo decir lo mismo que decís vosotros. Yo estaba viendo la película, porque yo no he dado mi opinión, la voy a dar así muy, muy, muy resumida. Yo estaba viendo la película nervioso, no, lo siguiente, un dolor de cabeza, un estrés absolutamente preparto. Y cuando la estaba viendo, digo, no me lo puedo creer, tío, esto qué cojones tiene que ver con Batman vs Superman, qué tiene que ver incluso con Man of Steel. Si le cambian los actores, tú cambias a Henry Cavill, le pones otro actor, y a Ben Affleck lo cambias, y a Gal Gadot lo cambias, y presentas una intro explicando que Superman está muerto, por decir algo, para que como un prólogo, y se convierte prácticamente en una película nueva, o sea, que no tiene nada que ver con este universo. Pero yo creo que era el golpe de efecto necesario para colocarse en la senda correcta. Otra cosa es que haya gente muy fanática de esa perspectiva que se te quería dar en las películas de Man of Steel y Batman vs Superman, esa perspectiva, digamos, más cruda, más realista, más existencialista, más pretenciosa, si me apuras, y que haya quedado un poco descontento, esperando que se intentara dar respuesta a algunas preguntas que se abrieron dentro de ese universo anterior. Estoy absolutamente de acuerdo que Man of Steel es una película brillante para mi forma de ver a la hora de presentar un personaje como Superman en un concepto de mundo modernizado, pero para mí no es incompatible con lo que hemos visto en esta película. Igual es apresurado. Eso es lo que un poco ha definido la carrera de DC en esta andadura cinematográfica: el apresuramiento, el dar golpes de timón, el no saber hacia dónde se va, el cambiar responsables de manera continua. Eso ya lo hablaremos durante los debates que tenemos previstos, pero sin duda es una película que para el fan del cómic de DC tiene que ser muy satisfactoria, porque es una trasladación directa de un cómic en forma y en fondo. Por lo tanto, oye, yo estoy encantado. Y la gente que ha ido conmigo al cine, claro, la gente también conoce mis gustos, a mí me ha dado la razón, que sí, que pueden notar muchas diferencias con lo que se había visto hasta ahora, pero que la película es muy, muy, muy, muy divertida. Continuamos. Puntos fuertes y débiles. Paco, venga, dime los tuyos. Va, ¿qué puntos les consideras tú? Si alguien te dice, oye, tú, esta película es una mierda, tú dices, coño, pero te has fijado en esto. Y cuando dicen, es una mierda en esto, dices, tienes razón, es una mierda. Pues mira, el punto más fuerte creo que es generar personajes que están gustando, que nos pueden gustar. Posiblemente, si algo, en algo se han esmerado en esta película, ha sido en que todos los personajes gusten. A lo mejor no todos a todo el mundo, pero que haya una dinámica muy positiva y que todos puedan ser interesantes, y que en el caso de que no funcione la línea Justice League, por así decirlo, que todos estos personajes sean aprovechables. Creo que ese es el mayor punto fuerte y creo que es algo que todo el mundo ha destacado en mayor o menor medida. Lo peor, lo más débil, pues... sobre todo el hecho de que una producción de supuestamente 300 millones, las deficiencias técnicas que podemos ver en algunos momentos son inasumibles. Me parece incluso que nos tendrían que molestar, nos tendrían que enfadar a un fan, porque realmente... en esta película lo estamos pasando por alto porque hemos visto cosas que nos gustan mucho, pero quizá en la siguiente, como ya hemos visto algo bueno, pidamos algo más. Tendríamos que ser un poco más exigentes en ese aspecto en concreto, que nos tienen que dar un producto acabado. Sí, sí, aparte dentro de la misma película hay diferentes niveles de calidad de los efectos especiales. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, la primera hora tiene un acabado de efectos especiales bastante bueno y que luego se va viniendo abajo progresivamente con algunos... sobre todo con Steppenwolf, con ese recargamiento de escenario final, ¿no? Donde se produce la batalla, que creo que, no sé, como diseño me parece demasiado recargado y se podría haber gastado el dinero en otras cosas, igual, ¿no? No hacía falta tanto tentáculo, quizá, ¿no? Y tanta color rojo, pero bueno, ahí los diseñadores habrán pensado que son lo mejor. Antonio, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que tengo un amigo de mi trabajo que ha visto la película y que dice que lo que más le ha gustado es Flash? Bueno, hay gente para todo el mundo, eso... ¿Quién sabe? La gente, el mundo está lleno de gente, eso es así. ¿Tengo que dejar de hablarle? Hombre, yo iría con cuidado con él. Esas tendencias extrañas. Nunca se sabe, ¿no? O sea, aquí no podemos hablar de normalidad ninguno de nosotros, ¿no? Pero yo qué sé, tío, hay gente con la que hay que tener cuidado, ¿no? Esas cosas. ¿Qué me cuentas? ¿Qué...? ¿Para ti qué son los puntos que se destacarían si tú tuvieras que hacer una crítica para llevar al público al cine? ¿Qué le destacarías y qué esconderías para que la gente no supiera y siguiera yendo a la sala? Yo creo que pondría en la crítica, sale Superman y Batman, id a verla, punto. ¡Oh my fucking God! Efectivamente. Ya está. No, es lo decía en un momento. No, sinceramente no me apetece ser objetivo con esta película. Porque si soy objetivo con ella, la puedes hundir de mil maneras diferentes. O sea, yo cuando alguien me viene y me dice, es que esta película le falla esto, probablemente tenga razón. Le falla lo otro, también, probablemente tenga razón. Pero sale Superman, ¿y de qué manera? Y si alguien no fan nos está viendo ahora mismo, pensará, estos tíos son unos talibanes, son unos zumbaos. Sí, sí, pero estáis en el sótano del plan, ¿de qué esperáis? O sea, sinceramente, es lo que hay. No sé, poco más puedo decir en ese sentido. O sea, puntos fuertes, caracterización de personajes, sobre todo de la Trinidad. Incluso de los otros, creo que han hecho un muy buen trabajo con Cyborg, porque es un personaje muy complicado de hacer interesante, de hacer relevante. Y la película hasta cierto punto lo consigue, le da un lugar en la liga, lo coloca en su sitio y tal. Y Flash y Aquaman no molestan. No molestan. Que no es poco. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Que no es poco, ¿no? Que no es poco. No, la verdad es que yo lo mejor que puedo decir de ellos dos, sobre todo de Flash, es que no molesta. O sea, realmente este no es el Flash que a mí me gustaría ver en pantalla grande. No es, por supuesto, no es el Flash de los cómics, pero creo que también que como versión del personaje y tal, bueno, me da mucha pena que hayan tirado por ahí, habiendo hasta tres o cuatro encarnaciones del personaje con momentos, historias estupendas de los que tirar y muchas cosas que relacionar, ¿no? Han reinventado al personaje en una dirección, bueno, están en su derecho, esto es una nueva versión. Y no me ha ofendido, digámoslo así, no me ha molestado, no me ha sacado de la película, no, así que, bueno, más que suficiente, digámoslo así. Y con Aquaman lo mismo, con la diferencia de que con el tema de reinventar a Aquaman me parece más necesario que reinventar a Flash, porque el punto de partida de Aquaman es bastante más difícil de hacer interesante en pantalla grande que no en, que en el caso de Flash, ¿no? Entonces aún me molesta menos, ¿no?, el hecho de que hayan reinventado tanto. Así que ya digo, lo mejor sin duda, caracterización de personajes, porque como digo, estos personajes a lo mejor son la parte baja, ¿no? Pero luego, lo que decía Alex, la escena de las azoteas de Batman del principio, eso es gloria bendita. Yo creo que es la mejor escena de Batman que he visto desde los tiempos de Michael Keaton. Y vamos, a mí me ha encantado. Por lo menos la escena que más te llega, ¿no? O sea, ya digo, quitando cosas objetivas, ¿no? Y luego, pues puntos flojos, pues evidentemente, pues el tema digital es terrible, absolutamente terrible en todos los aspectos. El montaje es atroz, pero atroz de la película. Esa orden de que la película tiene que durar 2 horas, yo creo que, vamos, la ha hundido en la miseria esta película. Y narrativamente, a nivel de guión, hombre, creo que tiene un muy buen planteamiento para el tipo de película que es, y muy mala resolución. Pero, en fin, lo que decíamos, si es que al final sale Superman. Alex, he leído por ahí y he recibido por ahí críticas muy feroces de la película, ligadas simplemente con el hecho de que el Batman que vemos en esta película es un Batman que ha tenido que dar demasiados pasos para atrás. O sea, he llegado a escuchar que, claro, viniendo del Batman, de Batman vs Superman, que era un puto cafre, ¿vale? Pues que este Batman de aquí, poco menos que se ha aniñado. Siendo tú fan de Batman, tanto del cómic como de las películas clásicas, y siendo pues aquí el paladín defensor de ese personaje, ¿cómo te sientes viendo el Batman que te han ofrecido en la Justice League? Pues ahora lo que voy a, con mis palabras, lo que voy a hacer es sacar el hater de Antonio y el hater de Javi, que lo tienen demasiado escondidos. Esto de que se hayan vuelto lovers no mola nada. Pues a mí, mira, Juangar, este Batman lo que me hace es entender más aún al Batman de Batman v Superman. O sea, no es que... Cachondo, pero si este Batman no ha visto la película, ¿qué me estás contando, tío? No pasaba, o sea, ni cerca. El Batman de es que, al igual que el Superman en Batman v Superman no era Superman, el Batman de Batman v Superman tampoco era el Batman al que estamos acostumbrados, ¿vale? Y este lo que ha hecho es, bueno, después de los acontecimientos que hemos visto en la película anterior, o sea, el tío, en el momento Marta, que tanta gracia os hace, desde ahí es cuando le cambia completamente la percepción de todo lo anterior, donde se da cuenta que estaba súper equivocado. Hay una frase que es, vamos, o sea, es que es brutal en la peli, cuando está hablando con Alfred y le dice, es que es más humano que yo. O sea, es que eso lo dice todo. El tío se da cuenta realmente que estaba súper equivocado con él, que la cagó desde el primer momento, y todo lo que hace durante la película es enmendar el error que cometió anteriormente, hasta el punto del momento hijos de puta que tanto reís del trapo, ¿vale? Que en ese momento le suda la polla a morir. O sea, si me tienes que arrancar la cabeza, arráncamela, me da igual. O sea, yo lo que quiero es que cambies y que vengas aquí a salvar al mundo, que es lo que hace falta. Bueno, muy bien, me ha gustado tu defensa, claro que sí. Javi, dile algo a tu colega. Sí, bueno, a mi colega primero le quiero decir que el momento de trapo que tú dices, pues bueno, después de que te hayan partido una pila de lava por la cabeza, no está mal, ¿vale? O sea, ahí un poquito de compensación no está mal por el universo. Respecto a esa escena que mencionas tú de Bruce y Alfred, fantástica, fantástica. Yo me ganó en el clip y en la película aún me gana mucho más, por supuesto. Es una escena absolutamente maravillosa que nos deja muy claro este nuevo Bruce Wayne que no ha visto Batman vs Superman, eso también te lo digo. Pero, por otra parte, esa secuencia, lo que me deja claro también es que hay un poco de inconexión entre Batman vs Superman y esto, porque Bruce Wayne no ha conocido a Clark Kent. Bruce Wayne ha querido matar a Batman. Entonces la cercanía con la que habla de Clark Kent, la cercanía con la que se refiere a Superman como un héroe inspirador, como que el equipo lo necesita y que el equipo necesita a Clark. Creo que no han llegado nunca a ese punto, Bruce y Clark, a ese punto de hablarse de tú a tú, de conocerse, de tener esa relación que en los cómics sí que está muy bien establecida. Para mí esa escena, aunque es maravillosa, insisto, y no me hago a la fiesta en absoluto este comentario, creo que está demasiado forzada para que tengamos una relación entre ellos dos que en realidad no existe, no se ha llegado a ella. Sí, pero ahí hay un tema, y yo entiendo que desde que Superman muere hasta que vuelve, ahí tiene que haber un lapsus de tiempo en el cual Bruce no tiene otra cosa en la cabeza que pues, no devolverlo a la vida, porque en ningún momento, o sea, lo de devolverlo a la vida es ya en plan no nos quedan más narices, pero de alguna manera yo creo que se habrá tratado de conocer lo que era Clark Kent a través de Lois, a través de su madre, a través de todo. Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Y claro, se da cuenta que se ha equivocado con Superman y al mismo tiempo se da cuenta que ha perdido a una persona que flipas. De ahí la frase de el mundo necesita a Superman y el grupo necesita a Clark. Entiendo que por ahí van los tiros. Y él necesita una residencia de desintoxicación, macho. Porque ese plano es rarísimo. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con vosotros. Aquí hay un cambio de actitud que ya se deja ver y se deja patente en Batman vs Superman. Pero no cabe duda que la cara, aparte de estar completamente destruido, Ben Affleck, que eso ya lo hemos hablado mil veces, hay que reconocer que los gestos, la actitud, incluso lo que es la comunicación no verbal, ¿no? La de los gestos y tal, se ve muy diferente al Batman que vimos en Batman vs Superman. O sea, los guiños, las carillas, las sonrisillas, tal, el que nunca está con esa cara de palo como estuvo en Batman vs Superman. Lo mismo que le pasa a Superman, ¿eh? Ojo, a Superman le pasa lo mismo en esta película, ¿eh? Pero quiero decir que es llamativo. Si tú ves estas películas seguidas, dices, coño, ¿qué ha pasado aquí, Javi? Además, es que dándole vueltas, me parece que esta escena es como un cierre de círculo perfecto con respecto a la otra secuencia de Batman vs Superman, en la que también hablan Bruce y Alfred. Y que Bruce le está diciendo que tienen que matar a ese alienígena, correcto, hijo de puta, que desconfía de él, que nos han traído la guerra. Alfred le está intentando convencer de que, a ver, se te va la pinza mucho, no quieras matarlo directamente. Y aquí es al contrario. Aquí Alfred le está diciendo que Superman tampoco era tan fuerte como para unir el equipo, y Bruce es el que está ensalzando las cualidades humanas. O sea, la película da un giro de 180 grados totalmente y se planta en otro punto de la historia. Es que la función de Alfred ha sido siempre cuidar de Bruce Wayne, independientemente de las circunstancias. Yo también voy a lanzar una lanza a favor de Batman vs Superman, que no entiendo de verdad la complicación para entender este cambio de actitud de una película a otra. O sea, sin que te saque completamente de un film a otro. O sea, yo, para mí es comprensible, no dejan de ser meras películas, no un estudio psicológico ni sociológico de los personajes. Para mí no encuentro esa dificultad para entender un cambio ante determinadas circunstancias, de analizar tanto esos cambios hasta la saciedad como para no entenderlos. O por lo menos no es tan difícil de entender como que hasta hace 4 días teníamos aquí a Javiera y Antonia, que eran dos plañideras que renunciaban a este universo, y ahora tenemos a Antonio y a Javier Olivares Tolosa, que son nuevos en el equipo, son dos lovers de pro. Entonces a mí no me resulta, o sea, me encanta hacer este podcast con vosotros, estos los de antaño, pues era un poco más duro, pero... Encajáis bien en el sótano de Planet. A todo esto, vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? Pero Alberto se está acariciando el pene mientras está diciendo estas palabras. Estaba esperando el momento. Lo que pasa, Alberto, que nosotros no somos un guión y ellos sí. Y ese es el pequeño problema. Con un guión tienen que contártelo y explicártelo. Nosotros no. Y esa es una diferencia. No, hombre, no, ahora hablando en serio, y bueno, esto es lo debía, hijos de puta. Ahora hablando en serio, yo entiendo que, claro, hay un cambio de actitud, pero joder, es que a veces hay que hacer en este tipo de películas, en este tipo de trilogías o de secuelas, segundas o terceras partes, hay que hacer este esfuerzo para entender que estos saltos a veces se tienen que producir más forzosamente que otros, hay que asimilarlos, ¿no? Puedes indagar tanto en la psicología del personaje como para decir, joder, es que esto lo compro, esto no. Bueno, no, o sea, una cosa en el carácter de los personajes que ha cambiado radicalmente por unos hechos, y bueno, si es más brusco o menos brusco, pues supongo que hay que hacer un acto de constricción y aceptarlos, ¿no? Que no nos empujen tanto como para sacarnos de la película. Para mí, el perdona que te corte, Juan Carlos, solo una cosa. Hay una diferencia entre lo que te están contando, o la historia que quieren contar, o la historia de la película, y cómo te cuentan esa historia. Entonces creo que tanto la anterior película como esta, porque las dos forman una especie de pack en cierto modo, tanto la anterior como esta fracasan miserablemente en el cómo. O sea, la historia que están contando es una historia muy interesante, o sea, una historia donde, pues eso, lo que hemos hablado, Batman empieza recelando de Superman, la saga conocemos todos. Esa historia es una historia muy interesante, pero creo que está muy mal contada en la anterior película, y esta todavía colea el mismo tipo de defectos y el mismo eco de aquella. O sea, esta es una muy buena historia, o una historia que podría haber sido muy interesante, pero a nivel narrativo está muy mal contada. Si estuviera bien contada, probablemente no estaríamos hablando de esto ahora mismo. Sí, pero pienso que eso, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero eso no es culpa de la película. Eso es culpa de un señor que es un productor ejecutivo de la misma, que ha dicho, esta película tiene que durar 2 horas, respire como respire. Y nos han clavado 2 horas de películas y no le ha dado tiempo a respirar una historia que posiblemente en Batman vs Superman sí dio tiempo a respirar. Ciertamente culpables hay muchos. Aquí, desde luego, ya lo decía antes, lo de dejar la película en 2 horas creo que ha sido, vamos, una puñalada trapera y un apuñalamiento máximo a esta película, entre otras cosas que iremos hablando, ¿no? Como las visiones encontradas que hay en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para mí, sobre todo la anterior película y esta, porque Man of Steel casi la considero otra cosa, una parte, como quien dice, no lo veo esto yo como una trilogía, sino más bien como una biología de la anterior y esta. Para mí esto tiene problemas de cómo te cuentan la historia, no que la historia sea mala, sino de cómo te la han contado, que ahí es donde veo que fracasa. La medida de ese fracaso la tiene que poner cada uno. Eso es en relación a lo que decía Alberto. Quiero decir, narrativamente, para mí estas películas son una catástrofe. O sea, no cuentan lo que tendrían que contar, o no lo cuentan lo bastante bien. Pero como dice Alberto, es cuestión de un acto de fe. O sea, si a ti te vale, si tú estás dispuesto a pasar por encima de lo que te están contando porque te ofrecen otras cosas, me parece perfecto. O sea, es evidente que no te han contado bien la evolución de Bruce Wayne, pero sabes que ha evolucionado desde un punto hasta otro y tú llenas los huecos. Si tú estás dispuesto a eso, perfecto. Si no, pues probablemente pues tengas... Paco. Realmente que haya esa evolución era lo lógico. De hecho, era lo que nosotros nos esperábamos cuando estábamos debatiendo Batman vs Superman. La cosa es que creo que, y además esto se ve claramente que es cosa de los reshoots, que han querido exagerarlo demasiado, porque la escena que pusieron en el tráiler, en el clip, la de la conversación de Bruce Wayne y Alfred, la verdad es que es espectacular, pero está un pelín pasada de rosca. Si se hubiese quedado un poco más comedida, nos hubiese gustado igual, hubiese sido más coherente y realmente hubiese funcionado mejor. Y, por ejemplo, hay un chiste al final de la película, que es cuando Clark Kent le dice, bueno, Superman le dice, no me has resucitado porque te caiga bien. Y Batman se queda un poco diciendo, no me cae mal. No, a ver, ese chiste no me lo pongas, porque realmente, coño, que hace 2 minutos le partió la cabeza con una pica. O sea que no... Con detalles como estos, lo quitas y ya no parece tan exagerado este cambio. Pero como es un cambio que nosotros queríamos ver, nosotros queremos ver un Batman y un Superman siendo colegas, siendo compañeros, lo perdonamos. Es lo que tiene, es la magia que tiene esta película, que como realmente el resultado, todo lo que hemos visto y a lo que nos ha conducido nos gusta tanto, que el camino no está un poco igual. Pues sí, efectivamente. Al final es una cuestión de equilibrio, ¿no? Con Batman vs Superman yo recuerdo haber estado en la sala de cine, ver algunos momentos de la parte final de la película y estar un poco cabreado por cosas que hemos visto que no nos habían gustado y decir, espérate que esto igual salva la película. O sea, esa sensación de decir, bueno, lo que he visto aquí en medio no me ha gustado nada, es una ñapa, se han ido los personajes por sitios que yo no quería que se fueran, no se han acabado de cerrar tramas, no me han acabado de dar de explicación a según qué cosas tan básicas como el conflicto entre Batman y Superman, pero dependiendo de cómo finalice, a mí esto me lo compensa y me lo salva todo. Y es un poco la sensación que, contrariamente, nos ha pasado con la Justice League. Aunque debo de decir que la Justice League funciona de una manera diferente, porque nunca tienes la sensación de que se está yendo de madre y luego se reconduce. Siempre está, por lo menos considero yo, parte ganándote el corazón en las primeras escenas de Batman y de Superman, y posteriormente te está mostrando unos personajes de la Liga de la Justicia que para mí están muy bien enfocados, muy diversificados con los que ya conocíamos de la Trinidad, con aspectos que parecen posicionar al personaje de una manera interesante para ver películas en solitario. Y eso, por ejemplo, en Batman vs Superman, cada vez que ves a Alex, a mí me saca de la peli bastante. Quiero decir que esto no te pasa, no tienes ningún personaje que digas, uy, esto no me gusta. No, todo está bien compensado para que no te saque ni mucho ni te meta mucho, sino que te estés en una franja de confort, de que no te chirríe nada. Y creo que eso lo consigue muy bien. Bueno, chicos, yo creo que este es un segundo bloque, que hemos dejado el primer bloque con la bienvenida y la explicación de lo que pretendemos hacer con los podcasts de la Liga de la Justicia. Este segundo bloque de sensaciones generales ya lo tenemos. Nos vamos al tercero. ¿Qué queremos hablar en este tercer bloque? Si os fijáis en la estructura del podcast, es justamente la contraria de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos de una película, generalmente hablamos un poquito de lo que nos ha parecido la película y ya nos metemos directamente con la trama. Aquí hemos querido entrar en los temas de debate más acalorados al principio, que es cuando tenemos más energía, para luego hablar de la película poquito a poquito y desmenuzándolo lo justo y necesario para que no os durmáis en la escucha del podcast. ¿Qué queremos hablar en este tercer bloque? Queremos hablar de las consecuencias de esta película. A ver, todos sabemos, estamos en el primer fin de semana. Todos los que estáis escuchando el podcast seguro que sabéis cómo está la situación. Tenemos dos puntos básicos de debate, que son la crítica y la taquilla. Y bueno, podemos empezar por la crítica, ¿no? La crítica se tuvo en embargo hasta el día 15 a las 11 de la mañana, hora española. Pero la calificación de Rotten Tomatoes, que al final es un termómetro de las puntuaciones de todas las críticas, no se pudo ver hasta, creo que a finales del jueves, una cosa así. Conclusión, que nos lo temíamos, el embargar tanto la crítica era porque no esperaban que fueran demasiado buenas, y así lo han sido. No he mirado en Rotten Tomatoes, estoy hasta el narder de Rotten Tomatoes, pero creo que está en un 30% de score 40. Sobre 100. ¿40? Sí. Ah, bueno, ha mejorado un poquín. Pero bueno, sigue siendo una mierda de nota. Oh. Teniendo en cuenta que tiene un 90 y pico Thor Ragnarok, con dos santos cojones. Con el puto chiste de película tiene un 90 y pico. Hombre, no me lo vas a comparar, por favor. Hombre, a mí, perdona que os diga, pero a mí aquí yo veo manos no negras. Las veo de todos los colores de la paleta, pero todos oscuros. Crítica. Antonio, cuéntanos un poquito lo que se ha ido viendo con la crítica que tú rápidamente identificaste. Tenemos críticas de tres sectores: el especializado en cine, el que está un poco más ligado al del mundo del cómic, y luego está la crítica de lo que viene siendo el público, que tenemos el público muy fan de DC y el público que se la suda en general. Uh-huh. ¿Cómo ves el enfoque que ha habido de la crítica y los puntos fuertes y demás de la crítica? Hombre, a ver, la crítica, pues tú lo has dicho, si la divides en crítica, digamos, la crítica profesional, la que cobra por decir esas críticas, entendido así lo de profesional, esa crítica que además es la que se supone que está obligada a ser objetiva, este tipo de cosas, es la que más ha destrozado la película. Pero vamos, con fervor, entusiasmo y auténtica hazaña, ¿eh? O sea, leer todas las críticas juntas de esta película, pues como decía Santiago Segura cuando hablaba de Torrentes, que eso está divertido. O sea, realmente te pones a leerlas todas juntas y es desternillante, o sea, es muy potente, ¿no? Si digo la verdad, en parte al menos yo puedo entenderlo, lo que decía antes, esta es una película de sensaciones que a los que nos provocan sensaciones el universo DC, estos personajes y tal, te llena. Si tú vas a la película de vacío, sin conocer nada y esperas que la película te emocione por sí sola con lo que te cuenta y tal, pues probablemente pues el batacazo puede ser importante. Entonces yo entiendo ese descalabro de por parte de la crítica profesional, al menos en parte, lo digo en parte porque evidentemente pues luego están los temas de intereses, de que esta crítica profesional y presuntamente objetiva pues no siempre lo es y ese tipo de cosas, ¿no? Porque todo el mundo tiene a alguien a quien agradecerle algo o a alguien a quien decir, entonces pues bueno, pues evidentemente no siempre es tan objetiva, tan deseablemente objetiva como es, pero puedo entender que las críticas oficiales y objetivas de la película sean malas, lo puedo entender. Luego, según nos acercamos más al terreno de los aficionados y a las sensaciones, pues la cosa va mejorando bastante. De hecho, el público se sigue dividiendo, sobre todo hay un sector del público que viene como escarmentado, ¿no? Hay un sector del público que no le gustó Man of Steel, que no le gustó Batman contra Superman, y esta probablemente ya ni se plantea ir a verla. Entonces, de los que van a verla, pues hay gente que sale mucho más contenta de lo esperado y gente que confirma sus temores. O sea, realmente, pues en ese sentido, por haber hay de todo, ¿no? Y yo creo que donde mejor recepción ha tenido la película, evidentemente, es cuanto más te acercas pues a los fans del universo DC o a la gente que le entusiasma este universo. Yo creo que es ahí donde mejor recepción ha tenido. No lo digo solo por nosotros, que bueno, aquí estamos unos cuantos, vimos la película con otra tanta gente que salieron todos básicamente también encantados, pero no lo digo solo por nosotros. Si miras los twitters de guionistas relacionados con DC, no digo que estén en nómina, ¿eh? O sea, gente, digamos, de toda la vida de DC y cosas así, están muy encantados con la película, les gusta. Creo que tampoco nadie es inmune al hecho de los defectos que tiene, eso es evidente, pero creo que están mucho más permeables a ese tipo de situaciones de las que hablábamos nosotros. Javi, ¿entiendes la crítica? ¿Le ves sentido? ¿Ves Manos Negras? ¿Lo ves justificado? No me gusta hablar de Manos Negras porque luego siempre nos dan para el pelo y parece ser que pues está mal decir que creamos que puede haber cierta tendencia a criticar DC por objetos oscuros, ¿no? Vaya a saber usted qué razones o qué otros medios, pero desde luego no entiendo la crítica, no la entiendo. No sé si está movida por algún tipo de intereses económicos, por supuesto, o simplemente de que algunos productos fracasen y otros no, pero no la entiendo porque creo que nos tragamos a menudo mierda mucho más infecta de lo que es la Justice League, que en absoluto me parece que sea ningún tipo de mierda, ni infecta ni fresca. Creo que la Justice League es una película muy buena en el sentido de que es un film para todo el mundo, una película de estudio, una película con sus errores y con sus aciertos, pero que en absoluto puede ser catalogada de mala o de poco complaciente. De hecho, es una película tan complaciente que quizás uno de sus mayores errores, el ser poco arriesgada y el ofrecer algo muy genérico para todo el mundo. Al final es que sí, cuando DC ha tirado por el camino de la oscuridad y de lo transgresor, no ha gustado. Y ahora que tira por el camino de la luz y de lo convencional, tampoco gusta. Uno se pregunta, ¿cuándo cojones va a haber una buena crítica a una peli de DC, ¿no? ¿Y por qué? Todas las que hay son malas. Entonces, bueno, lo que está claro es, creo que lo decía al principio también Alberto, la crítica profesional o de otros te la tienes que pasar por donde no sale el sol. Y al final tienes que forjarte tu propia opinión, ver la película y lo que te parezca a ti es lo que va a misa. Punto. Alberto. Bueno, sí me gustaría tocar este tema de la crítica, porque hay una cosa muy importante. Creo que el principal problema es nuestro, en el sentido de que somos nosotros mismos quien le estamos dando un protagonismo que no se merece a la crítica especializada. Que el portal Rotten Tomatoes anuncie como que es una gran noticia, que la nota se va a publicar a las 12 horas de no sé cuánto y que todos se crea una expectación, es absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo, o sea, que la culpa es nuestra en el sentido de darle tanta importancia a algo que no debiera tenerla. Más aún cuando la crítica especializada está a años luz de lo que demanda el público y de los gustos del público. Es decir, nos estamos tirando piedras a nosotros mismos. Estamos escupiendo para arriba para algo que sabemos de antemano que nos va a caer encima. O sea, dejemos de darle tanta importancia a la crítica especializada como portales como Rotten Tomatoes, que haga lo que haga la Warner Bros. O la DC, la van a masacrar. Al orden de lo que decía Javi, yo no quiero ni hablar ni de Manos Negras ni de que a Zack Snyder se le tenga una especial manía persecutoria y se destroce todo lo que haga. No quiero ya entrar en eso, pero yo no soy gilipollas. Entonces, no entiendo que para lo que vale para una casa, y no voy a criticar a la Marvel porque veo el cine de Marvel y todos lo sabéis, lo que vale para una casa no se le toca y no es objeto ni de burla ni de crítica por parte de la crítica especializada, pero resulta que lo que hace la DC cambiando de opción se le da para el pelo. O sea, es que no es lógico. O sea, esto no puede funcionar. He llegado a pensar que haga lo que haga a Warner Bros. Con estas películas de DC no va a gustar jamás. Jamás. Porque cuando se hacía un tono oscuro, realista, que se tocaba determinados temas serios, se le desterró como cine de superhéroes. Ahora que se acerca algo más luminoso, unas tramas más ligeras, un tono más, no cómico, pero más distendido, se le da para el pelo. Y bueno, parece que a todo el mundo se le está olvidando una cosa primordial. Estamos hablando de cine de superhéroes, no estamos hablando de Dostoyevsky. Esto no es 2001. Esto funciona así. Hay unos superhéroes, hay una amenaza, y los superhéroes combaten la amenaza. ¡Punto pelota! O sea, a partir de ahí puedes enriquecer este argumento con determinadas cosas. Pero esto no es Dostoyevsky, esto no es cine de Kubrick. Esto es divertimento. Esto es ensalzar a unos personajes que a todos nos gustan. En este estado, vuelvo al punto de inicio. El principal problema con la crítica especializada la tenemos hoy en día nosotros mismos, en hacerle demasiado caso para algo que no debiera, más aún cuando está absolutamente desconectada, pero ya desde hace mucho tiempo, con el sentir del público, lo que quiere ir a ver el público. Esto es así. O sea, esto es así. Tú disfruta de lo que te gusta, sal de la sala con las sensaciones que a ti te ha producido y olvídate de lo que dice el puto Rotten Tomatoes o su puta madre. Y cuando empecemos a hacer eso, es cuando nos irá bien a todos. Es que nos irá bien a todos. Y hay que empezar a mentalizarse que la crítica especializada, haga lo que haga, haga lo que haga, la Warner Bros. Le va a dar. Porque estamos viendo casos, me he leído hace poco un artículo que han pasado del Solitario de Providence, que desgrana punto por punto lo que hace la Marvel, lo que hace la Warner Bros., punto por punto, referente a todas las tramas, todos los esquemas del cine, cómo lo están siguiendo, y la crítica tiene una vara de medir para Marvel y tiene una vara de medir para DC. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La crítica especializada o nosotros? Pienso que nosotros. No te falta razón en que tampoco tendríamos que regirnos nosotros por lo que diga la crítica, pero lo que sí que es cierto es que una muy mala crítica, una película que llega con mala crítica generalizada, generalmente tiene afectación directa en la taquilla, que es lo que tú has dicho, que es lo que al final nos preocupa a los fans. Y no porque nos vayamos a llevar una comisión de ello, sino porque sabemos que estos productos son productos comerciales. Y si esos productos comerciales no venden, pues se cierra la paradeta y a otra cosa, mariposa. Y eso es lo que no queremos, porque nosotros seguimos confiando en que este universo tiene mucho que decir. Y más después de la Justice League. No cabe duda que lo que tú has dicho, las películas de cómic tienen que ser, pues, unos villanos, o un villano, unos héroes y una amenaza que se tiene que salvar. Y que dentro de ese montón de elementos se le pueden dar, pues, diferentes tonos. Tenemos el tono de Thor Ragnarok, tenemos un tono Batman vs Superman, que es mucho más complejo, mucho más crudo, mucho más realista, llámalo como tú quieras decirlo. Hay diferentes tonos. Hasta ahora, DC había tirado por un derrotero y ahora ha dado un golpe de timón excesivamente, bueno, realmente llamativo, tirando a un tono más, entre comillas, Marvel, que eso critican mucho los que no les ha gustado la película. Pero ¿es malo tirar hacia un tono en el que la gente se va a las salas a llenar salas? No, es un tono absolutamente válido. Creo que el tono de Marvel no lo ha inventado Marvel. Es un tono absolutamente estandarizado en películas de aventuras desde hace decenas de años. Por lo tanto, no han inventado la rueda. Simplemente es elegir un circuito o elegir otro circuito. El circuito que se había elegido era muy Zack Snyder, que estuvo muy bien, pero ahora parece ser que se ha habido un golpe de timón y también es válido. Creo que no tienen, que yo sepa, copyright para usarlo. Paco, ¿qué le dirías a esa gente que ha visto la película, a ese público que ha visto la película y que dice que es que estos personajes de Superman y de Batman no son los que yo he leído o los que yo conozco o los que vi en las películas de Reeves o los que vi en las películas de Nolan. ¿Qué les dirías a esta gente? ¿Cómo defenderías esta película de Justice League? ¿Qué le diría? Pues básicamente cogiese un cómic, porque la mayoría de personajes están muy bien sacados de los cómics. Pero vamos, yo es algo que he comentado, además, últimamente lo he dicho mucho, varias veces. Personajes tan icónicos como los de DC, que son emblemas, símbolos, son dioses, no tienen una personalidad definida porque se han basado sobre todo en un tipo de heroísmo idealizado. Es imposible que funcionen en una película grupal. Tienes que hacerlos, hoy en día tienes que diferenciarlos. No puedes. Las diferencias que se cogen en personajes como Flash, en personajes como Aquaman, tienes que hacerlas porque son necesarios para que haya una dinámica de grupo. No te vale solo con personajes que tienen poderes diferentes, porque si no hay una interacción interesante entre ellos, va a ser muy complicado que eso pueda llegar a la gente. Quería hacer un pequeñísimo apunte sobre lo que estabas contando de Marvel y de DC. Esto, o sea, la competencia entre DC y Marvel durante toda la vida se ha dado, hace muchos tiempos, desde que se crearon las dos compañías. Y lo que ha supuesto siempre ha sido una mejora en el producto. La gente al principio de los 80 decía que los titanes eran demasiado Marvel, no podía ser esto, que esto era la fórmula Marvel en DC y que eso no iba a funcionar nunca. Los titanes fueron éxito de ventas y fueron los personajes más vendidos durante muchos años y era una fórmula Marvel. Ahora, hoy en día, Rebirth está petándolo en el mercado de los cómics, bueno, petándolo entre comillas porque la industria está muy baja. ¿Qué está haciendo Marvel en los cómics? Está haciendo lo mismo. Es una carrera armamentística que hasta que se estabiliza va a pasar esto. Warner se ha tenido que adaptar a lo que está vendiendo. Es lógico, pero es que a lo mejor dentro de 10 años, si esto sigue, volvemos a un tono más oscuro. Es un ciclo que se va repitiendo y va renaciendo y va volviendo a salir. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Paco, pero no en el sentido ese que lo dices, sino que la competencia siempre es buena, siempre es sana y sirve para mejorar. Lo que te estaba diciendo es que en el universo cinematográfico ya ha llegado a leer críticas del estilo, es que, joder, es que ahora la DC se suba al carro de lo que está haciendo la Marvel y quieren hacer lo que hacen los Vengadores. Pero vamos a ver, señores, si la Liga de la Justicia ya existía antes que los Vengadores, ¿quién copia a quién? O sea, es absolutamente ridículo. En ese sentido, lo que critico es que no me vale que para unas cosas valga lo que haga la Marvel, pero sin embargo no valga lo que hace DC. En ese sentido, claro que la competencia es buena y sana y anima a hacer mejores productos, eso estoy de acuerdo. Si además yo no tengo ninguna inquina contra la Marvel, si joder, si fui a ver Thor Ragnarok, o sea, si fui a ver el Doctor Extraño, si es que las voy a ver todas, fui a ver la de Guardianes de la Galaxia 2, veo las películas de superhéroes porque me encanta. Lo que no me encanta es salir del cine y que a una película como Thor se le pase un trapín precioso para limpiarla y una película como La Liga de la Justicia se le dé. No es lógico. Mi sentido común me dice que algo está fallando en ese sentido. Precisamente, como esto se ha repetido mucho, que es algo lógico que esté pasando y que no tendríamos por qué criticarlo. Si estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, para empezar, primero muy de acuerdo en que le hacemos demasiado caso a las críticas. Eso para empezar. Cada uno debe ser su propio crítico, debe ir al cine, ver la película, valorarla, y esa es la única crítica que vale. La única. O sea, ni la del experto, ni la del profesional, ni siquiera la del vecino de al lado, o el amigo que la ha ido a ver antes que tú. Tu crítica es la única que vale al final. Y desde luego, mucho menos la de Rotten Tomatoes. Una película objetivamente mala puede llenarte la vida. Y una película objetivamente buena te puede aburrir y te puede matar de aburrimiento. Hasta ahí seguro. Dicho esto, yo no puedo estar de acuerdo con lo que planteáis de que son películas de superhéroes, esto es lo que hay, y una amenaza, un villano, tal, tal, y ya está. No. O sea, el cine de superhéroes debería aspirar al mismo tipo de cima, digamos, que a veces han conseguido los cómics. O sea, a lo largo de muchísimos años tratando estos personajes, Hay cómics asombrosamente malos, malísimos, pero hay unos cuantos que son auténticas obras maestras. Y lo son porque están bien escritos, en ese caso bien dibujados, bien contados, bien narrados, etcétera. Las películas deberían aspirar a eso. Y más ahora, que tenemos como 3 o 4 películas de superhéroes cada año. O sea, para mí sí que es muy criticable que una película se quede en una fórmula comercial cuando podría o debería haber aspirado a mucho más. Y yo eso es una cosa que echo de menos, tanto en Marvel como sobre todo en DC. O sea, en el sentido de que conocemos el potencial de estos personajes, hasta dónde se podría llegar con ellos, la clase de historia que podrías llegar a contar con ellos. Y sin embargo nos quedamos siempre en el mismo tipo de argumentos lineales, sencillos y tal, y ahí estamos, no pasamos de eso. Pues yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, pero es que me cuesta trabajo darte la razón en el punto en que Batman vs Superman se adentró en esos territorios de explorar ese tipo de engrandecer el cine superhéroes, de trasladarlo a otras corrientes, de enriquecerlo, y la odias. Y sin embargo, por ejemplo, la Justice League, que se ha ceñido a algo más, no comercial, no voy a explicar, sino algo más sencillo, ¿no? Algo más de pim pam pum, y esto es lo que hay. Estos personajes se identifican con el canon del cómic, pero tampoco hay mucho más, digamos la verdad. Hay un villano, se le da pa'l pelo y otra cosa mariposa, y sin embargo os ha gustado. O sea, en ese sentido, ¿dónde está el término medio? ¿Dejar crecer al cine superhéroes? Porque mira, mi problema con Batman contra Superman no es el tono. Es que aquí le estáis dando mucha importancia al tono, que es el tono Marvel, el tono DC. El tono no es un problema. El tono no es un problema. El problema de Batman contra Superman no es el tono oscuro, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. El problema es que tiene una narración desastrosa y un montaje muy, pero que muy cuestionable. O sea, narración, guión y montaje. No se trata del tono. El tono oscuro está genial. ¿Que a nivel personal te puede gustar más o menos ese tono oscuro? Oye, cuestión de gustos. Yo he dicho un montón de veces que a mí esa visión de Batman no me gusta. No me gusta tampoco cómo se trata Superman en esa película, pero ese es mi problema. Ahora, objetivamente, bueno, realmente esa película tiene fallos en ese sentido. Y por eso mismo puedo entender que se la ataque. Así de sencillo. Sí, de todas maneras, estoy contigo en eso también. Pero yo puedo entender la crítica especializada que se le dé pera al pelo para el cine superhéroes, porque como ejercicio audiovisual dista mucho de lo que un crítico de cine espera de un film, narrativamente hablando, y cómo está expuesto. Pero no olvidemos que este tipo de películas son como los cómics. Y un cómic no es una película. El cómic es esto, esta viñeta, esta otra, hay esos saltos. No, un cómic no es una película. Es lo más parecido a lo que hemos visto en la Justice League. Esta situación, esta otra situación, esta otra situación. Entonces puedo entender a la crítica especializada. No estoy de acuerdo con eso, Alberto. O sea, un cómic, hay muchísimos tipos de cómics. Y la narración en un cómic puede ser tremendamente fluida, puede ser tremendamente compleja, explicada de mil maneras. O sea, un cómic no es como lo interpretó Ang Lee, por ejemplo, en su Hulk, que dibujó las viñetas en la pantalla. No, o sea, no tienes que hacer eso cuando llevas un cómic a la pantalla. Está claro que no. O sea, siempre volvemos a lo mismo y caemos en lo mismo, pero me refiero, lo que hizo Nolan, por ejemplo, en su segunda película, es una obra maestra, y viene de los cómics, todo está ahí, y esa película es una maravilla. Lo que hizo Richard Donner con Superman en su momento es una maravilla, porque cogió lo mejor que había en el personaje, le saca brillo y lo pone en pantalla, es lo mejor que había, o sea, y son cómics, pero hay narración buena, hay un montón de elementos interesantes que muchas películas modernas también lo tienen o aspiran a tenerlo, pero se pierden sus propios efectos. Lo hemos hablado un montón de veces. Batman contra Superman visualmente es una maravilla. O sea, visualmente es una maravilla. Es espectacular el diseño de producción que tiene, cómo rueda Zack Snyder la acción y cómo rueda el movimiento. O sea, las escenas de arranque con Beautiful Light son una maravilla. Ahora bien, ¿basta con eso? A mí no, y a mucha otra gente tampoco. Aquí en Justice League nos encontramos un poco lo contrario. O sea, visualmente a mí me ha faltado esa luz ese estilo de Snyder. O sea, está claro que está ahí en algunos momentos, pero en otros momentos es una película que no tiene esa potencia visual que tenía la anterior. Curiosamente tiene muchos de sus defectos, pero no tiene esa fuerza visual. Por ejemplo, al principio, cuando empieza la canción con el Everybody Knows, eso es Snyder. y tiene esa potencia visual que tenía Zack Snyder y esa fuerza y tal, pero yo eso al final de la peli, en la batalla final, no veo esa potencia visual por ninguna parte. La pelea de Batman contra Superman en la anterior película, digamos que conceptualmente, a nivel de concepto, a mí me parece terrible cómo está planteada narrativamente, pero visualmente, a nivel de visión, es espectacular. Está magníficamente bien rodada. Eso lo he echado de menos en la Liga de la Justicia, esa potencia visual que tenía la anterior. No sabemos cómo ha sido el proceso de producción de esta película. Yo lo he echo de menos en esta, esa potencia visual que tenía Snyder. No han arreglado la parte narrativa, al menos no del todo, aunque sí que han conseguido un guión mucho más simple, más ABC, pero han perdido esa parte digamos, visual. Pero bueno, volviendo a lo que decía, que ojalá el cine, digamos, de superhéroes se pudiera permitir, como son películas de estudio, no se trata de que muchas veces ni siquiera pueden hacerlo, pero ojalá se pudiera permitir aspirar a tener picos de calidad lo bastante grandes como para poder traducir muchas de las historias que estos personajes han dado en los cómics. Lo que no puedo aceptar ni aceptaré nunca es que estos personajes, como son personajes de cómic, no dan para más. No, dan para lo que quieras, para muchísimo más. Esto no es Asterix, da para mucho. Ojalá los estudios de Marvel y DC dejen hacer eso y no se vayan por los derroteros de la simplicidad que podría pasar, ¿eh? Alex, te doy paso de algo que querías decir hace un buen rato. Sí, es simplemente apuntilla a todo lo que ha dicho Antonio, que estoy súper de acuerdo con él. Hemos empezado hablando del problema de la crítica, de que si la crítica tal, que la crítica cual, y hemos acabado en lo que realmente es el quid de la cuestión del problema. O sea, aquí el problema no es que la crítica, que también hace mucho daño, aquí el problema es que las que más daño se hacen a sí mismas son las productoras, desvirtuando a los personajes de los cuales venden sus cómics, que convirtiéndolos en monos de feria muchas veces, ¿vale? Yo creo que ese es el principal problema de todo esto, en que prefieren vender 1000 Hot Toys o 1000 muñequitos de Mattel, o que el Superman de rigor esté en el Happy Meal de la semana, a vender entradas de cine, y a que la gente salga contenta del cine. Ese creo que es el mayor problema que tienen ahora mismo las dos grandes productoras que hay. Se ha de aspirar a más, y sin duda estaremos exigiéndolo en breve. Pero bueno, ya tocaba una película un poquito más ligera. De hecho, la Liga de la Justicia debía ser algo parecido a esto. Otra cosa que aspiremos en películas, pues, en solitario y en nuevas tramas de la Justice League, no en la trama de presentación, pues que realmente nos ofrezcan algo, un producto más, o sea, con un argumentario un poquito más trabajado. Javi, vamos a hablar del segundo punto, la taquilla. ¿Qué ha pasado con la taquilla, colega? Porque estoy que no me puedo ni sentar, tío, tengo el culo escocido. Cuéntame. Pues hombre, han pasado cositas que no son precisamente muy alentadoras, y la verdad es que es lo que más preocupa, porque como bien decíais antes, al final la crítica uno se la puede pasar un poco por el forro mientras que la gente vaya a las salas, las llene y tengamos más de CU, que es lo que importa. Todos queremos que esto siga adelante, que avance, que veamos más de estos personajes ahora que molan por fin, pero bueno, vamos a ver cómo funciona el tema. De momento los datos son los siguientes: taquilla doméstica 96 millones en su primer fin de semana y taquilla internacional 185 millones. Esto da un total de 281 millones en la taquilla. Según las previsiones, pues parece ser que la taquilla internacional está funcionando ligeramente mejor de lo esperado, ligeramente, tampoco es que sea un pelotazo, pero la taquilla doméstica es, pues hablando claro y conciso, es bastante desastre para los números en los que se ha venido moviendo hasta ahora el DCU. No son malas cifras, pero ha recaudado, de hecho es la que menos ha recaudado de todo el DCU en su estreno. Está por debajo de Batman vs Superman, por debajo de Escuadrón Suicida, por debajo de Wonder Woman, y bueno, pues la verdad es que hay que ver, y de Man of Steel, por supuesto, pues, también por debajo. ¿Cómo se traducirá esto? Pues de momento es pronto para saberlo. Solemos tener en cuenta que la caída del segundo fin de semana de la recaudación de una película suele estar en torno al 60% de lo que ha recaudado la primera semana, el primer fin de semana. Con estos datos hablaríamos de que Justice League en su segundo fin de semana en los Estados Unidos podría recaudar aproximadamente unos 40 millones de dólares, con lo cual sería un puto descalabro así de claro. A menos que tengamos la suerte de que la crítica especializada no haga ningún daño, de que el boca a oreja de esta película sea fantástico, que todo el mundo salga del cine recomendando la película como hacemos nosotros, y que la semana que viene, los fines de semana, se siga llenando la sala y estemos pues apenas sin caída, sin desplome de la taquilla. En ese caso, pues podría haber un buen repunte, que más o menos es lo que le pasó a Wonder Woman, que tuvo una buena primera semana, pero es que luego tuvo un par de semanas o tres consecutivas con muy muy poca caída de recaudación. Por lo tanto, el film terminó con unas cifras verdaderamente sorprendentes. Habrá que dejar evolucionar esto, lo iremos comentando a través de la web, que vamos a hacer un post semanal de informe de taquilla, como hemos hecho con todos los films del DCU. Y bueno, veremos cómo funciona, pero de momento, siendo honestos, pues no ha sido el arranque superpoderoso que la Justice League merecería. Aquí hay un tema importante, Javi, que es cómo puede afectar este batacazo. Esto ya es una realidad. O sea, difícilmente va a remontar, en el sentido de que no nos vamos a encontrar con una película que va a llegar probablemente ni a los 700 millones ni a los 800. ¿Cómo puede afectar esto a los planes futuros del DCU? O sea, vosotros, ¿cómo lo veis? Javi, ¿cómo ves tú la maniobra que puede hacer DC para con sus personajes? Es difícil de prever, porque yo he comparado a Warner con una cobra, ¿no? No sabes nunca por dónde te va a pegar el bocado, ¿sabes? No sabes cómo se mueven. Son muy rápidos maniobrando y a veces un poco caóticos, ¿no? A ver, la estimación de la taquilla para esta película, en principio, que no lo hemos comentado, era entre 115 y 120 millones, y se ha quedado en 96, o sea que el batacazo, como tú dices, es importante. ¿Cómo puede afectar? De momento, Aquaman, confirmadísima para 2018, de hecho, terminado el rodaje, está en postproducción, con lo cual esa va para adelante. Para 2019 tenemos Shazam, también confirmada, con director y actores recién confirmados hace poco, o sea que eso también tira para adelante, y también es el DCU. Y para finales de 2019 también tenemos Wonder Woman 2, que también está pues confirmadísima, con Patty Jenkins, Gal Gadot, si no pasa nada raro. Por lo tanto, tenemos esas tres películas seguras en el horizonte. ¿Posibilidades de más? Todas las del mundo. ¿Confirmadas? Ninguna. Ninguna en absoluto. Justice League 2, ahora mismo una quimera, no se ha hablado. Man of Steel 2, ni se la oye ni se la espera. The Batman es un proyecto totalmente intangible hoy en día, de hecho posiblemente es el más intangible. Es el que posiblemente el estudio más querría estrenar, porque Batman es una gallina de los huevos de oro, pero es el que posiblemente está en un estado más difícil por todo lo que le rodea, ¿no? Sabemos que Ben Affleck no está muy por la labor, Matt Reeves está en conversaciones con otra gente, o sea, la cosa está un poquito compleja ahí. ¿En qué puede afectar esto? Pues de momento es pronto para decirlo, pero realmente si la Justice League, que es el bastión de DC, se pega una hostia, pues no sé si llegaremos a ver una Justice League 2 o si con lo que hay ahora mismo en ciernes pegarán carpetazo y se acabó. Yo espero que no. Pues yo, conociendo lo que conozco la Marvel, casi apostaría, es ciencia ficción esto, pero que se van a centrar en las películas individuales y van a dejar de lado absolutamente las películas corales. Es más, apostaría que no veremos la Justice League 2, sino que se van a centrar, si Wonder Woman les ha funcionado, le ha funcionado incluso Batman vs Superman por encima de esto, El Hombre de Acero, que vamos a dejar de ver pelis de muchos superhéroes a la vez y se van a centrar en películas individuales con aquellos productos o con aquellos superhéroes que le den pasta. Así de claro, tienen Wonder Woman ya en desarrollo, es decir, porque les ha dado pasta. Si Aquaman funciona, tiran con Aquaman. Si Shazam funciona, tiran con Shazam. Van a ir personaje por personaje. La taquilla les está diciendo esto. Por lo menos en Estados Unidos, no sé si es un indicador de que la gente va a ver películas de personajes de superhéroes individuales, no tanto corales. Sí, a ver, yo tengo una ligera sospecha, y es que tras ver el acabado final de esta película, tengo la sensación de que esto era un mal menor a pasar, desarrollar así los personajes y empezar de nuevo. Por eso ya hubo unos comentarios justo antes de que se estrenase la película que decían que 2018 iba a ser un año de resurgimiento, de un poco de repensar la estructura del universo, y yo creo que teniendo esto en cuenta, yo creo que no se hubiesen metido en meter una escena postcrédito sin tener pensado en hacer una secuela y ya conociendo de que se podía esperar un batacazo en taquilla. Yo creo que ha sido esta película un mal menor en cuestión técnica, porque si a partir de aquí pueden sacar muchas películas y muchas franquicias que les funcione, si, ahora mismo prácticamente ya ha cubrido costes, así que realmente si han sacado bien a los personajes y pueden desarrollar varias, aunque sea luego una Justice League 2, pero ya sin ningún tipo de problema. Por eso también yo creo que incluso lo de acortarla a 2 horas es en plan, mira, cuanto menos dure, menos críticas le pueden echar y más sencilla tiene que ser. Me da esa sensación sobre todo por el acabado tan regular que tiene. O sea, tú no, teniendo excusas suficientes, tú no presentas una película a medio acabar si no piensas que ya te puede pasar esto. No podían pensar llegar a 1,000,000,000 con una película con este nivel técnico. Compro lo tuyo, Paco. Incluso has utilizado una palabra excusa y sí me gusta porque lo hablaba el otro día con Juan Carlos de que la Warner Bros. Tiene la excusa perfecta para que este producto no le haya funcionado a nivel crítico. Es decir, se han producido las circunstancias que todos ya sabemos y se pueden agarrar a eso. Un director, por unas circunstancias personales, familiares muy jodidas, ha tenido que abandonar el proyecto, se ha tenido que reorganizar todo y se ha tenido que terminar como se haya tenido que terminar. Aunque todos sabemos lo que ha pasado. Snyder le han dado una patada, han contratado a otro y le han cambiado el tono. Un lavado de cara. Pero se pueden agarrar, lo que tú dices, a esa excusa y puede ser que lo hayan contemplado en contabilidad. Hay un tema de estos que cuando, por ejemplo, la mercancía que te la roban la das por perdida, pues está contemplado y entonces las empresas siguen tirando, ¿no? No me acuerdo cómo era, estudié contabilidad, pero ni me acuerdo. Pues eso, mira, ahí está. Entonces, en ese sentido, puedo incluso comprarte que lo tengan ya, que lo tengan previsto, que tengan la excusa perfecta de decir, bueno, esto fue lo que fue, hicimos lo que pudimos y vamos a hacer lo siguiente que vamos a hacer, ya lo vamos a hacer bien, y han encontrado el tono y han encontrado la dirección. O sea, me gustaría comprarte esto y me gustaría ver la Justice League 2, pero la lógica dice que van a arriesgar más por sus productos individuales que no por sus productos corales. Ojalá me equivoque, ojalá tenga razón y esto haya estado previsto ya desde el principio. Había que echar al puto chino de la Warner Bros., eso sí. Estás todo el rato ahí argumentando con calidad y acabas diciendo, tendrán que echar al puto chino. Es que te estás jodiendo tú mismo. A ver, ¿qué te pregunta, pasa con los chinos, Alberto? ¿Qué comes perros, tío? ¿Qué mal te han hecho? Comen perros, Alex. Comen perros. Hoy ya hemos cumplido la cuota racial. Venga, va. Ya podemos pasar a otra cosa. Venga, vamos a hacer un acto prácticamente de traslación mental. ¿Y qué esperamos que va a hacer Warner Brothers? ¿Creéis que esta semana va a salir diciendo, defendiendo su producto, saliendo, justificando situaciones de taquilla, incluso apostando por el universo DC, o directamente van a hacer mute y venga, a lo que caiga? Antonio, ¿tú crees que van a salir declarando y apostando por el DCU, incluso anunciando proyectos? ¿Crees que estaba ya contado que esto iba a pasar? No sé, cuenta. Esté contado o no esté contado, no creo que tengan tanta prisa en anunciar proyectos. Hay que esperar a ver resultados y con las cuentas en la mano, entonces vemos para dónde tiramos. Y yo en esto estoy mucho con Alberto, que creo que la respuesta a la flojera con la que parece que se está recibiendo la Liga de la Justicia son las películas individuales. Creo que con Aquaman y Shazam ya en marcha, el éxito que ha supuesto Wonder Woman este año, la respuesta son películas individuales. Y eso, no sé, creo que, bueno, a mí no me disgusta porque creo que allana al menos un poquito el camino a un Man of Steel 2. Y que un Man of Steel 2, si ese de Batman llega a hacerse y ese tipo de cosas, podrían hacer que la Liga de la Justicia 2, aunque sea en 2025, pues sea mucho más interesante, o sea, una película que el público en general pues tenga más ganas de ver. No lo sé. De momento yo lo que creo que harán es filtrar un montón de escenas que deberían haber estado en la película para generar hype y esperar que las ventas en Blu-ray pues molen mucho. Sí. Y ya está. No olvidemos la venta doméstica, lo has dicho tú, Antonio. Claro. Creo que todos apostamos y todos tenemos claro en que van a meter metraje y contenidos extra para aburrir en el mercado doméstico y paliar las posibles fugas de capital que se les ha dado aquí, porque no olvidemos que si algo es fuerte la Warner Bros. Será la venta de Burrise. En el mercado doméstico arrasan. Yo creo que esa es la clave con esta película, o sea, lo que no saque en taquilla, que sí que probablemente se imaginaban que la cosa iría por ahí, lo van a intentar recuperar en la edición doméstica, ¿no? Lo cual, pues bueno, como aficionados, igual hasta nos beneficia y todo, porque vamos a tener igual unas ediciones domésticas igual, pues la más de interesantes, más extendidas y con que cositas. No la versión de Zack Snyder, que yo no sé qué está haciendo la versión de Zack Snyder, porque no existe esa versión. Esta es la versión de Zack Snyder. No sé qué plataformas de la versión de Zack Snyder, no sé la gente que peyote fuma, porque no hay versión de Zack Snyder. No, pero es que aunque cogieras del cuello a Zack Snyder y le dijeras a la película, no podrían. O sea, es que no tiene lógica que un estudio vuelva a rodar otra vez una película con otro director. En fin, es que no tiene sentido. Es sencillo entender que no existe o no existirá la versión de Zack Snyder porque Zack Snyder rodó hasta lo que rodó, hasta que se salió. No hay rodaje, no hay material rodado por el director para luego incorporar a posteriori a... O sea, es que... Y además la película, hasta donde yo sé, viene firmada por Zack Snyder. A ver, lo que también vuelvo a decir es que Zack Snyder está más fuera del universo DC que yo de Mauritania. Quiero decir, está lejos, lejos, lejos. O sea que, desgraciadamente, porque hay cosas que evidentemente se han echado de menos de Zack Snyder, otras menos, pero algunas de las que habéis comentado, sí, la estética del producto final dista en ocasiones bastante de lo que esperábamos para Zack Snyder. Alex, la saga de Batman, y dejaremos aquí el punto final sobre las críticas y el futuro de DC. La saga de Batman, ¿tú la ves con Ben Affleck, te tajas de perraja adentro, lo ves fuera? ¿Cómo, qué me cuentas? ¿Lo ves dentro del universo de DC? Pregúntame la combinación del Euromillón si quieres, que yo creo que te la digo antes que responderte a esa pregunta. ¿A ti qué te gustaría? Hombre, a mí me gustaría ver una película de 2 horas y con con escenas como la del principio de la Liga de la Justicia. ¿Qué me va a gustar a mí? Pues ver una película que fuese eso, o sea, ese Batman. Ese Batman durante 2 horas. Pensaba que me ibas a decir 2 horas de película con la escena como la de la resurrección de Superman. Digo, joder, es un tío masoca, tío, me sabía mal. No, porque para eso ya están los videojuegos. Bueno, habría que intentar ya actualizar el lenguaje. Ya no es tetajas de perraja, es trapo de cocina. Vale, no es trapo de cocina. Es el hombre de las mil caras, dejémoslo ahí. No, en serio, el tema está complicado. El tema está complicado porque lo hablábamos este fin de semana. Hemos tenido mucho tiempo para hablar de muchas cosas y una de ellas ha sido este tema. Ahí hay un trasfondo que solo ellos saben lo que hay y a saber, Affleck a día de hoy no se le ve muy por la labor. Estaba súper metido en el proyecto, tan metido que lo iba a hacer todo él. Iba a dirigir, iba a escribir, iba a protagonizar, iba a llevar los cafés, vamos, lo iba a hacer absolutamente todo él. Pero bueno, a saber lo que ha pasado, a Warner le habrá dicho que eres tonto, Affleck habrá contestado que tú más y en esas estamos. No veo ahora mismo un proyecto que digas, no, pues sí, yo creo que llegará a un acuerdo, llegará a un entendimiento, está más rifa ahí que puede decir que sí. Al parecer tiene más intención de que la hagan otros actores que el propio Affleck, que está la cosa ahora mismo bastante, bastante jodida. Hay una escena en la Liga de la Justicia que no sé si es bastante significativa, Alex. Yo lo he tomado por ahí en cuanto la vi. Las 2 veces que la vi, que es cuando está machacado, que viene Diana y le dice, no vas a poder hacer esto toda tu vida, dice Affleck, es que apenas ya lo puedo hacer. Yo no sé si es un brindis al sol o es toda una declaración de intenciones de dejar la puerta abierta y decir, bueno, yo ya llegué hasta aquí y tiene que venir otro Batman. Y el actor está muy por debajo del personaje, el que está siempre arriba es el personaje. No sé si lo has visto esa escena como una puerta abierta a que Affleck abandone este universo. Sería muy bonito, en cuanto a las formas. Pero no creo que vayan por ahí. No creo que vayan por ahí los tiros. Me encantaría que fuese así, ojo, ¿eh? Sería una forma muy, muy elegante y muy bonita de dar paso a otro actor para hacer el personaje. Pero creo que van más. Ya que estamos hoy nombrándolo mucho el tema de los trapos sucios. Creo que van más los trapos por otro lado que por lo que tú dices, tan, tan idílico y tan chulo. Bonito sería, pero creo que sería bastante incoherente, porque en este universo Batman es este Bruce Wayne. Batman es Bruce Wayne, de hecho. ¿Cómo te sacas de la manga que sea otro Bruce Wayne con otro aspecto y otra historia, otro trasfondo detrás? ¿O lo solucionas mediante un flashpoint y cambias totalmente el tercio, o no puedes de repente cambiarle la cara y ya está? A ver, poder puedes, ¿eh? Pero no puedes darle salida a este personaje con ese argumento de que ya no puede seguir siendo Batman y cambiarlo por una versión más joven de sí mismo si no ha habido ningún tipo de crisis o de evento cósmico, ¿no? No sé, ¿qué pensáis los comiqueros más de esto también? Pues yo haría como Hulk, se cambia el personaje y se obvia este comentario y ya está. O sea, sí, se cambia el actor. No creo que haya que dar más explicaciones. Al igual que se cambia de dibujante de un cómic para otro, pues ya está. O sea, es puro cómic eso también, el cambio de estética o cosas así, ¿no? Hombre, es la única forma de hacerlo. No hay otra forma, no vas a explicar el por qué cambia el... Es que no, la persona en sí es algo que eres tú el que vas a valorar, no el decir, hostia, Affleck me gustaba más que este, o eso es lo de menos. Es que entonces estamos siempre vinculando un universo entero a un solo actor. O sea, desaparece un actor y claro, el universo entero no se nos puede caer, ¿no? Imagínate que Affleck ahora, por circunstancias personales, el tío se da ahora el peyote y tiene que desaparecer. Desaparece Affleck, desaparece este Batman. ¿Te has cargado todo el universo DC que hay construido hasta ahora? Alguna solución tienes que buscar. Perdón, Alberto, pero asumes que no está aún en peyote, ¿no? Le doy el beneficio de la duda. Le voy el beneficio de la duda. Es que lo que dice Alberto es muy interesante. Tú imagínate que no va a suceder porque no va a suceder. Imagínate que a Batman, a Affleck le da por beber. Que no va a ser así porque es un tío que... Que no tiene problemas. Sánate. Imagínate qué pasa, pues. No, en serio, es verdad. O sea, yo creo que la transición sería básicamente lo que ha dicho Paco. O sea, empezaría la película y dirías, hostia, mira, es este ahora. Y ya está. Es que, por ejemplo, hacer algo como se hizo en los cómics en algún momento, hacer una transición. Eso, por ejemplo, actualmente Marvel, tras 17 películas de desarrollo, lo puede hacer con cualquier personaje. Puede pasar el testigo. En cambio, es que no has desarrollado un personaje, no has desarrollado una evolución del personaje, no has desarrollado un Nightwing. Si lo hubieses enseñado en otras películas aún, pero no tienes nada para dar el testigo, no ha tenido un recorrido vital, así que lo mejor es simplemente cambiar el actor y ya está. O se puede hacer incluso contar historias anteriores, ten en cuenta que tienes 20 años de Batman en su haber, o sea, no tienes ni por qué ser continuista, ¿sabes? Ahora no, sigue, sigue, la Liga de la Justicia 2, ¿no? Ya, por ejemplo, ya no puedes hacer esa película. Yo estoy totalmente en contra de una continuación a base de legado, ¿no? Que hubiera un Nightwing que cogiera el testigo, una cosa así, me parece terrible. Eso se hace en los cómics puntualmente y está claro que a largo plazo no funciona, y creo que en el cine, que es un tiro cada dos años, como quien dice, para mí sería un error. A mí no me interesa un Batman en cómic, en cine o donde sea, que no sea Bruce Wayne. O sea, si no es Bruce Wayne, a mí no me interesa Batman. Quizá puede estar bien para una historia o para un tal, pero yo veo una película de Batman cada dos años con suerte. Yo lo quiero a tope. O sea, yo quiero a Bruce Wayne. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero a Nightwing ni a Tim Drake, los quiero como Robin a todos esos, o como Nightwing o como quien sea, pero no como protagonistas. Y luego a mí me da la sensación de que Affleck sí quiere, que eso es un poco la clave, puede aguantar lo que haga falta. Si al fin y al cabo el traje lo lleva cuatro ratos y son cuatro planos de primero y los demás son especialistas y CGI. O sea, aquí no ha habido escena sin camiseta de Affleck. Es solo el que ha partido la pana es Cavill, que está de una forma excepcional. Sí, pero no ha resultado raro. Es decir, ha salido con la escena esa cuando estaba magullado, sale con la licra ahí apretadita, que aguanta la respiración dos minutos y medio, que eso también tiene su... Y no ha pasado nada. Es decir, que se puede hacer. Puede tirar, puede tirar. Otra cosa es que quiera él, o que le interese, o que los egos no acaben picándose, pero puede tirar como mínimo un par de películas más. Hombre, claro, aquí es que ya pensamos en películas de tres en tres, ¿no? Si The Batman, que todavía no hemos visto ni la primera, se plantea como una trilogía, pues igual vamos mal. Pero si es una película individual y el futuro del personaje es su película individual y un hipotético Justice League 2, amén de algún otro cameo aquí o allí, Affleck aguanta o que le echen. Vamos. Hoy decía Alberto, justo ahora que comentas lo de la forma física de Cavill, decía un lector en Facebook, para que sepan que os leemos y os tenemos fichas a todos y os controlamos, que si no os demandáis, decía que Henry Cavill había bajado de forma porque se notaba la faja y el traje acolchado. Yo le contesto algo así como, madre mía, macho, si Henry Cavill en esta película, que se pasa media peli sin camiseta, no está en forma, los demás es que no podemos ni salir a la calle. O sea, joder, escondámonos bajo una piedra, tío, porque si Henry Cavill está más fuerte que el Tabasco, por favor, o sea, la gente ya es que habla por no callar, es brutal. Sin ningún género de dudas. De hecho, yo quedé muy sorprendido de la forma que se le veía, porque no aparentaba en el rodaje principal, no aparentaba esa forma. Ahora yo creo que está incluso mejor. Yo creo que aún está mejor que estaba en ese momento. Sí, yo creo que no ha sido un acierto, y los mismos, la misma gente que trabaja en los efectos especiales no ha sido un acierto, no lo quería nadie, lo del bigote, el bigote de la postproducción y toda esa mierda, quería hacerse de otra manera, y había manera de hacerse. El problema de las compañías, no la gente que trabaja en efectos especiales, que quiere lo mejor para el fan y son fans. Para mí ha sido un acierto esa escena sin camiseta. Hoy se leía, precisamente, ahora que comentas lo del bigote, que parece ser que en principio, no se sabe si esto es verdad del todo, ¿no? Pero se rumorea que en principio la intención era pagarle a la Paramount. Sí. La restauración digital inversa. O sea, que Cavill se afeitara y que le pusieran la barba, porque por lo visto, según los artistas en efectos especiales, y tiene toda la lógica del mundo, es súper sencillo insertar capas, y Paco, que también se ocupa de temas de diseño y todo, él también lo sabrá, insertar capas es mucho más fácil que quitarlo, y el resultado tiene que ser mucho más óptimo, pero no sé por qué, puta mierda de contratos y de historias, no quisieron, se enrocaron con eso, y hemos tenido que ver ese desastre digital. Yo lo tengo muy claro, a ver, está claro que poner bigote es mucho más fácil expresividad, todo lo que sea tapar, al igual que poner una barba o lo que sea, es mucho más fácil de animar y no habría ningún problema. Pero yo en esto sí, nos puede molestar más que y podemos decir, joder, esto es de Paramount. No, Paramount ha hecho su trabajo. Quien no ha hecho su trabajo correctamente ha sido Warner. Warner tendría que haber firmado un contrato diciendo en los próximos 6 meses no puedes cambiar tu estado físico por si tuviésemos que hacer reshots. Pero eso se hace siempre. Sí, señor. Así que me parece que es una paja que nos hacemos los fans. Que sí, nos podemos enfadar mucho, pero no tenemos razón. Es que yo he pensado, la única espinita que tengo clavada con esta película es que lo referente a Superman es tan perfecto todo lo que he visto, es tan chulo, tan guapo, tan poderoso, que la única espinita que tengo a día de hoy es que no luzca perfecto Henry Cavill, que es un tío que luce perfecto en pantalla, y que tenemos que nos tengamos que haber comido el tema del bigote, porque yo estaba, cuando estaba viendo la segunda vez, digo, joder, mira, estoy muy contento con lo que se me ha ofrecido Superman, esto no nos lo quita nadie, pero no es perfecto. Y eso es la única espinita que tengo con este film, que no es perfecto y podría haber sido perfecto. Cada plano de Henry Cavill como Superman y cada escena de Henry Cavill como Superman podría haber sido una puta obra de arte para el fan. Yo estoy de acuerdo con Paco a medias con respecto a lo de que Warner no ha hecho bien su trabajo. Sí, yo creo que tampoco lo han hecho hasta allá del todo bien. Pero, a ver, ¿hasta qué punto se puede prever que una productora, aunque te haya cogido a tu actor de Superman para hacer otro papel, no te permita algo tan sencillo como que se afeite y se vuelva a dejar crecer la barba en cuestión de un mes? O sea, quizás son cosas que no están contempladas tampoco en esta clase de cambios de contrato, ¿no? Pero imagínate que en vez de hacer esta película tuviese que hacer una versión de torrente inglesa y de repente vemos a Henry Cavill con 50 kilos de más. Bueno, claro, imagino que por contrato habrá ciertas cosas que tendrán que mantener siempre, o sea, un tipo de forma, un tipo de pesos, no pasarse mucho, pero joder, macho, es que algo como cortarte el pelo, teñírtelo o afeitarte, son básicos, súper sencillos. Lo raro es que se haya enrocado tanto Paramount con que no se afeite, ni bigote postizo, ni su puta madre, o sea, no se afeita bajo ningún concepto, es muy restrictivo. Porque lo ha hecho bien, da igual, Paramount ha hecho bien su trabajo, posiblemente si Warner hubiese hecho lo mismo, Paramount no hubiese podido poner esa cláusula, y sí, en la película se hubiese afeitado, pero hubiese llegado Warner y le hubiese dicho, oye, como nosotros tenemos la razón, se va a afeitar. Luego, si quieres, haces lo que te salga de los cojones, pero Que no podemos ser restrictivos para una parte y para otra, ¿no? Exacto. Aparte de ese comentario de Warner, vamos a afeitar el bigote, jódete y baila. Esa hubiera sido la frase final. Además, estoy con vosotros. Yo creo que Henry Cavill, cuando firmó para hacer las películas de Superman, era una persona que prácticamente venía sin ningún tipo de película en la mochila. O sea, costaba mucho firmar una cláusula de ese tipo. Hubiera firmado hasta que le iba a comer los huevos un orangután. O sea, que se tenía que haber fichado. Claro, coño. Está clarísimo que es un error de la productora. Así de claro. Luego podemos hablar de que la Paramount se han rocado y son unos pedazos de hijos de la gran puta. Eso estamos de acuerdo. Pero, coño, ahí Warner tenía las de ganar. Fue el que sacó a Henry Cavill a la palestra, el que lo ha puesto, digamos, en el foco. Y tenían que haber dicho, cuando tú ruedas una película de Superman, los 6 meses antes y los 6 meses después tienes que estar inmaculado como Superman. Si luego tú quieres rodar una película y la quieres rodar y está dentro de los límites de rodaje, ningún problema. Y si te quieres poner el pelo amarillo y es un amarillo o un rosa y se puede quitar, ningún problema. Ahora, cuando tenga que llamarte yo para esto, tienes que venir como Superman, en la forma física y no como Affleck, que está pasadísimo de peso. Yo creo que esta parte ya la hemos comentado suficiente y nos vamos a ir a la parte final. Ah, bueno, Paco, ¿quieres decir algo? Qué elegante, Juan Carlos, pasadísimo precisamente, de peso. Precisamente creo que con Affleck estamos en la misma situación, porque me parece tan mal que un actor que... O sea, me parece tan mal por parte de la productora que se le permita dejarse el bigote y que haga eso, como que no le ponga una restricción a Affleck para que tenga que estar en la misma situación, en la misma forma. Eso lo tendrían que haber visto. Yo creo que hay dos cosas que diferencian la situación de uno al de otro. Primero, Ben Affleck no es Henry Cavill, es decir, el peso de la industria de Henry Cavill es Dios frente a Cavill, que es un recién llegado, por mucha fuerza puede coger ahora Misión Imposible. Y Ben Affleck no es que igual no quiera estar en forma, es que igual no puede estar en forma. Viene de unos problemas que han sido públicos de alcoholismo y demás, y bastante tiene el hombre con estar en la película físicamente. Entonces pienso que para la Warner Bros. No será plato de gusto hacerle firmar un contrato a Ben Affleck diciéndole, oye, tienes que estar, pero Nicoletti, cuando acaba de venir de una clínica de desintoxicación, ¿entiendes? Con que estés sano y sepas hablar cuando llegas al rodaje, pues... Pienso que ahí hay matices para cada actor. Sí, es cierto, pero joder, es que eso normalmente estoy seguro que habría que la Warner Bros. Le dijo a Ben Affleck, tú mentalízate que vas a tener que meterte en un papel de una bayeta de cocina que te tiran al suelo. Métete en ese papel, un trapo de cocina que te tiran así y absorbe. ¿Cómo disfrutaste, cabrón? ¿Cómo disfrutaste, cabrón? Estáis muy chulitos, con el tema. Estáis muy chulitos. Y aún no habéis dicho nada de la marioneta de Henry Cavill. Que cada vez que hablas... con ese bigote de mierda, o sea... Vamos a ver si la balanza se equilibra. Ay, Dios mío. No, oye, la escena la clava. La escena la ha clavado. Cuando cae como un sapo, es que la ha clavado. Y además quedabas colocado con las piernitas así cruzadas. Hasta paras de arroparlo, de poner una mantita de esas, de los ojos de emergencia, de esas de plata, y tirarlo y llevarlo a casa. Ya os gustaría a los 5 que tengo ahora mismo enfrente que Superman tuviese una escena como la que tiene Batman en la película. Ya os gustaría. La verdad que es... bueno, oye, no te pases, ¿eh? Que la escena de Batman del principio... Batman... Y yo escribo Batman con V, ¿eh? Y flipé con la escena del comienzo de la peli. Pero, cojones, es que aquí Superman es el puto amo. Bueno, eso está claro. Y lo vamos a discutir en el siguiente bloque, que es el bloque de la película, en el que vamos a repasar la película de manera rápida y rauda, porque ya hemos comentado muchas cosas de ella, así que lo único que vamos a intentar es no dejaros ningún detallito de lo que tiene peso en esa película. Así que vamos al bloque 4, repaso de la película. Thank you. Venga, y ahora llega después de 2 horas el bloque de la peli. A ver, hay otros podcasts que se tiran 3 horas hablando del cómic, y luego hablan de la peli. O sea que no os pasa nada si os esperáis un ratito y llegáis a este punto tan realmente chulo. Vamos a intentar hacer un repaso de todos los puntos importantes de la película sin dedicarle 24 horas como hicimos con Batman vs Superman. Esperemos que sean menos de 24 horas. Yo espero acabar hoy. Ya estamos en día 21 de noviembre. Ya hemos saltado un día. Así que empezamos con la película. Yo lo he partido en, creo que son 5 bloquecitos, la película. Para mí hay un primer bloque que es la presentación de la Trinidad, en el que vemos la primera escena, esa Superman siendo entrevistado por unos niños para un podcast. Eso mola. Eso mola. Porque podía haber dicho un YouTube, y que está mucho más de actualidad. Y han dicho un podcast. A mí eso me tocó el corazoncito. Putos youtubers. Muy bonito de oír. Solo me faltó. Nos caen todos mal. Todos. Todos y cada uno de esos hijos de puta. Sin excepción. No, yo eché de menos solamente que la palabra podcast la dijera Superman. Y no la dice, pero sí que él... no iba a conceder la entrevista y estaba allí como, y cuando dice no, espera un poco, entonces vale, ¿no? Entonces ahí el tío se coloca para que le haga la entrevista. A ver, esa escena para Superman, ya lo hemos dicho, es de paja, pero a mí personalmente, hasta el tercer o cuarto visionado, no sé cómo decirlo, no pude dejar de mirar ese puñetero bigote borrado que es espantoso. Y de hecho yo diría y rezo porque sigan trabajando los equipos de efectos especiales para arreglar alguno de esos desaguisados. Javi. Hombre, a ver, esa es la escena en la que ya te metes dentro de la puñetera película sí o sí, porque ves que esto ha cambiado. Ves que la peli empieza con Superman, y con un Superman que, bigote aparte, pues es todo lo que queríamos ver. Es un Superman que inspira, es un Superman que está ayudando a unos bomberos en lo que parece ser un rescate, un incendio. Está dándole la mano a un bombero, si nos fijamos, en plan de hostia, gracias a Superman. Esa interacción con humanos que nunca ha tenido el otro Superman, dios alienígena que nos habían puesto hasta este momento. Y encima un Superman que se presta a algo tan, pues, tan cotidiano y tan bonito como es concederle una entrevista a unos niños, que por cierto, Juancar, te tengo que quitar un poco el sueño. No sé lo que dice en versión original, si dice podcast también o no, no lo recuerdo, pero realmente que sea podcast y sea en vídeo no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Yo, si tú quieres vivir con un podcast, pues un podcast, bien, adelante, ahí está. Pero bueno, es un escenón, me encanta que arranque así la película. Toda una declaración de intenciones que comience con Superman y con ese, pues con ese ideal de lo que Superman representa, ¿no? Como dándonos a entender la esperanza que era Superman para el mundo, y después con la escena esta de opening tan Snyder, que ahora hablaremos. Y sí que es cierto que el bigotete lo desluce, y mucho, mucho, mucho, porque es en la escena en la que más se nota. Es muy difícil dejar de mirarle la cara a Cavill. Si sabes que es por el bigote, pues se lo miras y se lo notas. Y si no sabes que es por el bigote, notas algo muy raro ahí, que ni siquiera el grano de la imagen mala de cámara en mano te consigue enmascarar. Es un puto desastre, y hay que decirlo tranquilamente, igual que decimos lo bueno, hay que decirlo malo, y el tema del bigote es un despropósito absoluto y ha quedado como el culo en la película, y bueno, no nos queda más remedio que tragárnoslo, es lo que hay. Y eso que nos aseguraron que no se notaría, que estuviéramos tranquilos. Pues como diría un amigo, se nota la de la puta su madre. Y Alberto, te voy a poner un temita para que me hables. ¿Y ese traje de Superman? Que luce mogollón, y la verdad que me sorprende bastante cuando os pregunté, bueno, ¿y el traje de Superman y tal qué? Y me dijisteis, bueno, no sé si es diferente, es un poco diferente, es radicalmente diferente. Es que se le notan las inserciones como nunca se las había notado en Batman vs Superman. Esos parches imitando la musculatura, ese brillo, se nota. Es otro traje desde el momento, desde el minuto uno. Es más, en la escena del final con la carrera con Flash, es que se ve perfectamente el traje, que es completamente diferente. Yo no sé si es otro traje o es el mismo, pero súper subido de color y se nota todo más. Es otro traje fijo. Pero vamos a ver. Es otro traje, Javi. A ver, no van a vender más figuras con un traje que sea tan parecido al otro, pero que se tenga más visibles los músculos o lo que sea. O sea, el cinturón no es distinto, el escudo no es más grande, todo igual. Lo van a parchear de una manera diferente. Ya verás, el traje se va a ver de otra manera. Ya verás la prime uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Javi, es otro traje absolutamente seguro, ¿eh? Aparte de lo que dice Javi, lo que dice Alberto, es que es verlo en esa primera imagen, que se está viendo en una imagen como de móvil vertical, y es que hostia, es otro traje, es que se nota un color diferente, se nota un brillo diferente, todas las inserciones musculares con un brillo exagerado, y ya dijeron poco que iban a ir haciendo mejoras en el traje a cada película. Eso es un clásico y aquí lo han cumplido. Y ahí, para mí es un traje que luce diferente y que mola mucho ver, y que de alguna manera particulariza esta película, ¿no? La convierte en una película diferente, no es... Y vuelve a ir a la par del de Batman. El de Batman es muy similar al de Batman vs Superman, pero con esas inserciones otra vez en la musculatura, los abdominales, que se ven que es como si estuviera parcheado. Tanto Batman como Superman siguen en la misma línea. El Wonder Woman es el mismo de siempre, no se le ha notado cambio, pero bueno. Venga, vamos al siguiente escenón. No es Javi la música. Que haya habido un... El siguiente escenón es el de Batman. Ese Batman increíble, increíblemente tratado, imagen 100% Zack Snyder. Yo aquí no tengo ninguna duda que esto es lo que concibió, lo que rodó y lo que editó y lo que pasó por todos los filtros de Zack Snyder. Es absolutamente Zack Snyder. Hombre, es que a Batman mucho. Le pone cariño, a Batman le pone cariño. Con el otro ya tenemos más reservas, pero a Batman le pone cariño. A ver, esa escena de Batman... particularidades que yo me gustaría comentar con vosotros. Sorprende, ¿no? El tema de que de saque veamos una escena de Batman en la que de golpe brazo y aparece un parademonio allí como tal cosa, cuando en una película tipo Batman vs Superman nos hubiéramos tirado como mínimo 40 minutos en cómo afecta un parademonio en la sociedad actual, en la economía, en los valores sociales, en el periodismo de interpretación cardinal, o sea. Y aquí no, que parece un parademonio y me suda la polla, parece, y a disfrutar de ello. Antonio, ¿qué me cuentas de esto? A mí esta escena me encantó porque además es una escena que no me esperaba, ¿no? O sea, yo cuando fui al cine sabía alguna que otra cosilla de la película. Sí que me había hablado de una escena de Batman que estaba muy bien y tal, pero realmente me encantó porque es el Batman que a mí me gusta ver. O sea, esas azoteas tan rollo Tim Burton, esas chimeneas humeantes, esa Gotham City oscura, agobiante, nocturna, eso a mí me encantó muchísimo. Yo es algo que eché mucho de menos en la película anterior, que no veíamos algo como esto. No solo es el entorno, ¿no? La forma de grabar a Batman, los planos que tiene aprovechando la forma de la máscara. A mí me encantó esa escena, pero muchísimo. Muy bien, pues yo también estoy de acuerdo. Paco, vamos a la siguiente escena. Títulos de crédito a los Snyder. ¿Cuántas veces has tarareado Everybody Knows en tu cerebrito este fin de semana? Cuéntanos. Pues no me ha hecho falta ni tararearla, porque un saludo a nuestro amigo Gerard, pero es que en el hotel, si no la hemos 17 veces al día, pues no la hemos escuchado ninguna. A ver, es una canción que de repente se ha convertido en una canción favorita, pero claramente, o sea, me encanta, pero además fuera de la película. De hecho, los títulos de crédito son muy Zack Snyder, creo que muestran muy bien lo de la muerte de Superman, la sociedad cómo ha cambiado. Pero me gusta más la canción en sí que los títulos de crédito, que si lo comparamos con otros trabajos que ha hecho Snyder, es ligeramente más flojo que otros, pero genial, o sea, es algo que mola mucho y hay que decirlo. Como siempre, un arranque muy visual, muy videoclipero. Sí que quizá, como comentas, no tiene el fondo o el trasfondo que tienen otros arranques de Zack Snyder, como por ejemplo el de Batman vs Superman, que es... Para mí es de obra de arte, o sea, cómo se narra la narrativa visual de ese momento no es exactamente del mismo peso que tiene la de esta película. Pero hombre, a mí me gustó, me colocó en la película bien, o sea, me dejó un buen sabor de boca y creo que es una escena que puedes ver en bucle y disfrutarla a partes iguales. El tema de la banderita de la Justice League, porque esto todo empieza con una banderita de la Justice League. ¿Qué? Que tiene eso de... O sea, ¿no lo veis un poquito forzado? Eso sí que lo vi un poco raro. Que aparezca una bandera de Justice League y empieza la canción. No viene a cuento de nada, ¿no? Son las banderas negras de Superman. Es una alegoría eso. Ya está. Claro. Es simplemente poner el logo. Bueno, nos pasamos a la última parte de lo que yo considero la presentación de la Trinidad. Hemos visto a Batman, hemos visto a Superman, hemos visto los títulos de créditos que nos recuerdan que Superman está muerto, que eso tiene afectación en el mundo, que la gente está realmente pues afectada y de luto por su muerte, y te colocan un poquito ya en la antesala, ¿no?, de lo que va a ser el devenir de la película. Y nos pasamos al rescate de Wonder Woman. Alex, cuéntanos qué te pareció el rescate de Wonder Woman. Recordemos lo que sucede en esa escena. Se supone que una especie de pequeño reducto terrorista decide encerrarse en una especie, yo qué sé, como si fuera una museo. Al principio parecía un banco en el tráiler, sí. Pero luego hay niños por ahí. Sí, parece más un museo. No se acaba de entender demasiado bien, pero un reducto terrorista se encierra en una edificación a cometer un acto terrorista en virtud o en queja a la situación que se está viviendo en el mundo con la aparición de eventos extraterrestres que parece que van a invadir la Tierra. Uh-huh. ¿Qué te parece a ti? Bueno, brutal. Wonder Woman en su línea, en la misma línea que la hemos visto en las dos pelis anteriores, tanto en la suya propia como en Batman vs Superman. O sea, ya al principio volvemos a lo icónico, ¿no? Ya lo cómic que es esta película. O sea, esa primera escena que la vemos encima de la estatua subida ahí, ya controlando ahí el percal a ver qué pasa y demás, ya es, vamos, o sea, ya es brutal ese momento. Y luego en el momento que ya entra en acción, pues genial, ¿no? Desde el principio, de cómo coge al tío con el látigo que dice mi amiga Miriam, cómo lo coge, cómo lo levanta, cómo le pregunta, y en el momento que entra en acción, o sea, el pavo flipa, ¿no? O sea, ¿quién eres, no? O sea, ¿por qué haces eso? ¿Cómo eres capaz de hacer todo eso? El momento de salvar a todos los nanos de los tiros, de cómo para todas las balas, cómo se desliza, cómo se mueve. Brutal, o sea, brutal. La escena es brutal. Una pega esa escena, que no sé por qué han quitado el barrido de Wonder Woman a uno de los terroristas, que quedaba genial y le daba cierto el atractivo sexy. Si era para esconderle parte de la cacha y no quedaba bien en la gran pantalla, luego tenemos que cuando bajan del cuervo ese de Batman, el Nightcrawler, su puta madre, se le ve hasta el tanga a Wonder Woman. O sea que no entiendo esa jugada en esa escena de acción, la verdad. Bueno, es que esto ya lo discutiremos en el podcast de cortes y demás, pero es que hay cantidad de metraje cortado de ese tipo, es decir, joder, si es un segundo y mola que te cagas, y sí, lo pero estás mira, poniendo en el tráiler hace 10 minutos. Precisamente esa escena a mí no me molesta que esté fuera, porque en tanto en su peli individual como la anterior se infla hacer barrido, ¿sabes? O sea, que haga algo diferente al barrido ese que lo hace tantísimas veces, no, vamos, no molesta tampoco. Pues nada, ya nos hemos cargado la primera parte del bloque de la película, presentación de la Trinidad, y nos pasamos a la segunda, que es la Liga se une para combatir a Steppenwolf. Aquí tenemos un poquito de todo. Creo que esta primera parte de la película es la parte que yo creo que menos rerodaje ha tenido y que realmente es más, ¿cómo diríamos?, visualmente más lineal, los efectos especiales parece estar más cuidados, la fotografía parece ser también más lineal, más que no te da sobresaltos, y yo creo que es la parte que ya estaba más cerrada antes de que Zack Snyder dejara abandonada la producción. Empezamos. Secuencia del robo de la madre caja en Isla Paraíso. Escena de acción de... ¿No? ¿Qué pasa? Alberto la quiere, Alberto la quiere para él. Alberto, háblanos de esa pedazo de escena de acción cojonuda. Como os he dicho, la vi dos veces y me reitero que si no fuera tan fan de Superman, para mí es la mejor escena de toda la película. O sea, todo lo que es el robo por parte de Steppenwolf de la madre caja, como las amazonas les va la vida en ello, en quitársela, es absolutamente soberbia. Soberbia, o sea, te dice bastante más de las amazonas que en toda la puta peli de la Wonder Woman junta. Es que es flipante, es que no tiene mácula. Ya te digo que, separando el fan de lo que es como escena de acción, es la mejor escena de acción que tiene toda la película. Es absolutamente brutal. Y bueno, las amazonas, ya, ¿qué es que te diga? Pues vamos a dejarlo estar, pero es preciosa. Toda la escena, cómo va muriendo una tras otra o se sacrifica una tras otra para que el bicho ese no coja la puta caja, es perfecta. Además, las escenas de acción son frescas, son fresquísimas. Es una maravilla ver cómo van colaborando para quitarle la puta caja al bicho. Es soberbia, fantástica. Aparte de la pedazo de crueldad que tiene Steppenwolf, creo que es el mejor momento de Steppenwolf de toda la película. Sí. Mata a saco Paco a todo lo que se encuentra por su paso. Pero es que a mí más que no me llamó tanto la atención la crueldad del villano. Porque bueno, yo tampoco, otra cosa que no entiendo es que a nadie le ha gustado Steppenwolf. Yo debo ser gilipollas porque a mí me encanta ese bicho. Que es mejorable, como todos los putos villanos. Pero Steppenwolf para mí es un villano, si no a la altura de Superman, sino a la altura de que es un tío correoso y que se la pela todo y va. No me llamó tanto la atención la crueldad de Steppenwolf, sino lo que de verdad me impresionó es que las Amazonas, el chip que tienen implantado de que no les cuesta absolutamente nada dar la vida por la orden de una reina de que no se tiene que llevar la puta caja y no se la va a llevar. Y si tienen que morir 15.000, no, es que mueren. O sea, esa sensación de gente entregada a mí me conmovió la primera vez que vi la peli, pero es que la segunda, que ya la ves más relajada, es absolutamente encomiable cómo van dando su vida y no pestañean, no dudan. O sea, son soldados, pero absolutamente, bueno, entrenados hasta la saciedad y con unos valores muy por encima de nada que se ve hoy en el cine. Siguiente secuencia. Bruce Wayne trata de reclutar a Aquaman. Antonio, cuéntame. A ver, aquí hay en esta escena, no vamos a entrar en el detalle, pero hay mucho rerodaje. Vemos a Affleck delgado, gordo, gordo, delgado, delgado, gordo, delgado, en cuestión de mil segundos. Vas de culo por decir esto sí, esto no, esto sí. Vas de culo. Pero una cosa que a mí me chirrió un poquito es que el tío, o sea, se encuentra con un pavo que no lo conoce de nada, lo intenta convencer, lo ha empotrado contra una pared y, bueno, pues le voy a decir que soy Batman, que no pasa nada tampoco. A ver, aquí este ya es coleguita y ya le digo que soy Batman. ¿Qué te parece eso? A ver, yo también pensé en eso, pero bueno, es una de esas cosas que le tienes que perdonar a la película, que le vamos a hacer, ¿no? O sea, de todos modos, uno puede pensar que el hombre ve que la amenaza está encima, que tiene que ir muy rápido y que no tiene tiempos de subterfugios. En fin, si quieres explicarlo, lo explicas, y si no, pues yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay. No, a mí la escena me gusta mucho. Quitando el follón de insertos, rodajes y historias, que ya lo hablaremos, dejando eso de un lado, que es mucho dejar de lado, la verdad, pero dejándolo de lado, la escena me gusta. Creo que la presentación de Aquaman como una especie, pues eso, de outsider que no encaja en ninguna parte, ni en la tierra, ni en el mar, y está ahí, digamos, a su bola ahí, que sin que le molesten mucho, a mí me encaja más o menos con el personaje. Ya digo, hay que, bueno, aceptar un poco lo que te vienen, porque estaba claro que están reinventando los personajes, pero bueno, tampoco es descabellado entender a Aquaman así, un tío que no encaja en un sitio, no encaja en otro, y que va un poco a lo suyo, ¿no? De todos modos, está bien que desde el principio te lo planteen como un tío que hace algo bueno, ¿no? O sea, Batman no va por él porque sí, ni por casualidad, ¿no? Sino que dicen que es alguien que da de comer a gente que no puede hacer otra cosa, o que no puede conseguir la comida de otra manera. Me gusta el diálogo que tienen los dos, me parece bastante divertido, me parece bastante interesante. Ya te digo, sin rascar demasiado la superficie, porque no es el momento, me gusta la escena aquí como presentación de Aquaman. Y Javi, te voy a dejar la siguiente escena para ti, que para mí es un escenón. Diana intenta convencer a Cyborg y dirás, joder, pero es una puta mierda de escena. Sí, pero ese pantaloncito de cuero, ¿qué? Y ese escotito de Gal Gadot, ¿qué? ¿Qué me vas a decir si nos, eso? Para mí es un escenón. Si nos vamos a poner a hablar de Gal Gadot, bueno, esto se va a poner muy feo, ¿eh? O sea, no, eso lo tienes que dejar a Montfort. No, a ver, a nivel estético la escena muy bien por Gal Gadot, que oye, la chica estupenda en todos los planos que sale. No es el mejor, ¿eh? En el plano en el que el plano en el que la enfocan desde atrás, que me sale la risa tonta y todo, cuando están bajando el coche del Flying Fox, eso está hecho por una persona que tiene gusto por lo estético, por lo visual, ¿vale? Por un tío que sabe cómo manejar la cámara y vamos, alto cine. Pero bueno, Diana intentando convencer a Cyborg. Pues bien, perfecto. Una escena en la que se establece un poco que Cyborg es solitario, que está quemado de ser un robot con media cara de persona y poco más. No podemos decir nada de esta escena sorprendente. Lo único, pues, que se produce un momento bien de conexión con el DCU cuando Diana, pues, habla un poco de su experiencia personal de haber perdido a una persona, y inmediatamente el que ha visto Wonder Woman pues lo conecta con Steve Trevor. O sea, en ese sentido la película está bien atada al universo al que pertenece. Poco más que decir. Correcto. Venga, siguiente escena. Bruce enrola a Flash en la liga. Esta la hemos visto en trailers hasta la saciedad. No aporta demasiado material nuevo a lo que ya conocíamos. Reshoot. Pero es la primera aparición. Sí. Pues, otra vez, corto tecado. Es que te acabas de liar. Me cago en la puta. Joder, qué difícil saber qué es. Es que se te ha metido en la vía. Gordo, delgado, delgado, gordo. Es que no pararías. Erra Miller. Paco, ¿qué te pareció Erra? Yo tengo amigos que dicen que es lo mejor de la película. He leído críticas que dicen que es el mejor actor de la película. Deja de hablarte siento, con esa gente. Paco, ¿qué te pareció? A mí me ha gustado, la verdad. Sé que es posiblemente uno de los personajes que más se han reinventado, pero el tío es muy buen actor. Lo vemos también en la escena que habla con su padre y tal, que sabe captar los matices muy bien. Es cierto que es un personaje que está a medio camino entre Barry Allen, Wally West, Bart Allen, si me apuras, pero... salvo en ligeros momentos que está un pelín pasado de rosca, tiene momentos muy divertidos y creo que funciona bien como alivio cómico. Siempre en este tipo de películas, de grupos, tiene que haber un alivio cómico, y creo que si se lleva bien, si no se excede, si no rompe momentos demasiado épicos como pasa en otras películas, puede funcionar de manera perfectamente. Además, encaja con su nuevo poder. El tío que sea lo explica muy bien en el momento ese que habla del branch, aunque parece una broma muy tonta. Un tío que va a tanta velocidad que tenga que esperar para hacer según qué cosas debe ser muy frustrante. Javi, ¿vas a decir algo? Sí, precisamente lo que ha dicho Paco del branch es lo que quería comentar. Yo estoy convencido 100% de que toda esa escena del branch, todo ese diálogo de Ezra sobre el branch, es un reshoot, aparte porque se nota mucho en el plano y en el aspecto de Ezra, el peinado, la cara que está como más delgado, me parece, y el plano es diferente, tiene otra textura el grano de la cámara. Porque conecta perfectamente con la escena final, con la escena post-créditos de la carrera entre Superman y Flash, que hacen esa broma del branch. O sea que eso es un añadido reescrito y rerodado por Whedon para conectar esa tontería final del branch con lo que dice Barry Allen. ¿Necesario? No. ¿Molesta? Tampoco. Pero como curiosidad, pues está ahí. Yo a favor de este chaval, de Erra Miller, si no lo tenía muy claro en el personaje de Flash, que no es un personaje que me importe demasiado, sí debo decir que como actor es muy solvente porque ha traído el recurso cómico a este film. Ha funcionado porque la escena de que cuando va a visitar al padre y le pinta eso en la cara, en las dos sesiones que he entrado con público totalmente diferente, se escojonó la sala entera. Como alivio cómico funciona y da lo mejor de sí haciendo el payaso, pero también es verdad que cuando la situación y la actuación lo requiere, da lo mejor de sí en el lado serio y sentimental, y llega, porque como bien decía Paco, la entrevista con el padre es un tío que transmite, y eso es muy difícil de conseguir, que esté a las duras y a las maduras. No es el típico payaso que ponen ahí para hacer gracietas, sino que ha funcionado bastante, bastante bien en situaciones que así lo requieren. Yo, Alberto, por el tema de que la gente se ría a la sala de cine, no me rijo como un barómetro, porque en Thor Ragnarok la gente se despollaba todo el rato con de cada subnormalidad profunda que pasaba en esa mierdícula, ¿no? Y con esto, pues sí que es verdad que las veces que la hemos visto, la gente se ríe de esa broma y se ríe de otras bromas de Flash. Pero vamos, me parece una secuencia mucho más cómica, sin ser buscada, por decirlo así, como alivio cómico, la de Aquaman sentado sobre el lazo de la verdad. Parece que funciona mucho mejor que todas las chascarrilladas que suelta Barry Allen. Que lo malo de Barry Allen en esta película, y de Flash también, porque es el doble papel, es igual, es que todas sus escenas terminan con un alivio cómico. Mira, es todas que y cada una yo me vino a la cabeza esto porque se rió la gente, pero... ¿Convendréis conmigo que cuando la escena que podría resultar bastante difícil de digerir, cuando van a rescatar el cadáver de Superman y está cavando con Cyborg el hoyo, lo resuelve de una manera brutal. Tú te identificas sí o sí con el chaval ese. Es un nerd de toda la vida y se le ve muy buena gente. Y Cyborg está serio en su papel y conecta. Y hace una escena que podría hasta molestar en un momento dado y no resulta una escena ridícula. La salva muy bien como personaje muy introvertido, muy extrovertido a la vez, muy simpático. Salva completamente esa escena. Y... Hombre, a ver, yo soy un nerd de toda la vida y la semana pasada no quedé con Paco para saquear una tumba. O sea, no es lo más normal, ¿sabes? Pero me refiero a que sacaron esa escena adelante que en otro tipo de contexto, con otro tipo de actores, hubiera quedado horripilante. Dos tíos cavando una puta tumba para sacar un puto féretro. Y la han sacado adelante. Es un tío muy solvente. Hay que decir que yo fui a cavar la tumba, me dejaste tirado. Bueno, dije que no fui contigo, tú haz lo que quieras. Hombre, yo estoy con Alberto en el sentido de decir que Ezra Miller, yo creo que es muy buen actor, y las escenas en las que está en la prisión, creo que de alguna manera lo demuestran que tiene más matices más allá del chascarrillo y de ser un personaje alivio cómico y punto. Yo creo que yo estoy con Alberto, creo que igual con esa crítica que he leído en la que dice que es el mejor actor de toda la película, igual no tanto, pero sí que creo que es un muy buen actor y que tiene mucho potencial y que en una película en solitario, si le dan un enfoque mucho más profundo, porque lógicamente aquí tenía que hacer de bufón, en su película en solitario no tendrá que hacer de bufón porque no creo que sea un chiste como otras películas de la competencia, creo que realmente puede dar muchos matices al personaje Ezra. Bueno, pasamos al siguiente. Steppenwolf roba la madre caja de Atlantis. Alex, escenón, ¿te gustó? ¿Mola? ¿No mola? ¿Te esperaba más de Atlantis? Acabamos de ver un Atlantis un poquito recortado, no vemos la magnitud de ese mundo acuático. Cuéntanos. A ver, me quedo con lo último que has dicho. Realmente está bastante, bastante recortadito de lo que al principio, de lo que a priori parecía que se iba a ver. Aún así está, o sea, lo que se ve está muy, muy chulo. O sea, es muy difícil recrear lo que es el agua, el movimiento bajo del agua, ¿cómo decirlo? La forma, ¿no? Todo en sí. Y se ve muy chulo. Sí que hay momentos que bueno, que los planos así más principales que vemos a Momoa sí que canta un poquito, pero bueno, en rasgos generales a mí me ha gustado bastante. La escena es un poquito más floja la escena es un poquito más floja que la anterior. Bastante más floja, es más sencilla. Para mí no deja de ser, aparte de para llevarse la caja madre de Atlantis, es la manera de meterte un poco a Yamera y enseñártela, gracias a Dios, gracias a que nos ha enseñado a Mera. Y poco más. Yo pensaba que iba a haber un poquito más de tú a tú ahí entre Aquaman y Steppenwolf. Y se queda la cosa en dos galletas y poco más. Pero bueno, sí, ahí sí que... Sí, pero bueno, ya te digo, es más que nada por el hecho de que ya tienen la conversación entre Aquaman y Mera, ¿no? Ya te explica, ya te dice de que si su madre, de que si lo esto, de que si lo otro, y un poquito de presentación de Aquaman. De todas maneras es normal que hayan hecho eso un poco también. Te han enseñado cómo va a transcurrir lo de Aquaman y no te quieren enseñar demasiado para dejarlo para la película individual. Claro, no deben. Yo... lo comentaba con la gente este fin de semana, ¿no? Que Aquaman había sido para mí un poco la desilusión de la peli, porque yo pensaba que iba a ser, teniendo en cuenta que es, para mí es rock and roll puro, cada vez que sale es rock and roll, pero aún así yo pensaba que iba a tener un poquito más de fuerza, pero realmente es lo que tú dices ahora, Alberto, si lo piensas bien, tampoco te pueden enseñar más de la cuenta porque la próxima película es la suya, es un poco que lo que hicieron con Wonder Woman en Batman y Superman, ¿no? Te la enseñan, te la muestran y dejan lo bueno para la película individual. Pues nos vamos a la última secuencia de este bloque, que es la del el rescate de rehenes en los túneles de Gotham a cargo de la Liga de la Justicia. Ya una liga ya conformada, o sea, estamos a 45 minutos de película, 50, ya tenemos a la liga formada. Bueno, se forma básicamente tras la llamada de Gordon, en la que ya Flash ya está dentro del equipo, Flash, Wonder Woman y Batman se personan en, a la señal de Gordon y les comenta, bueno, pues que han detectado diferentes secuestros de civiles de Metrópolis y de Gotham y que todas las señales llevan a unos puntos. Y entonces aparece Cyborg, que también se apunta a la fiesta, y se dirigen a salvar a los rehenes. Antonio, esa escena, esa secuencia de acción en la que la Liga se une por primera vez para rescatar a unos rehenes y, bueno, pues bueno, evolucionar como equipo de trabajo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó como escena de acción? ¿Te encuentras larga, corta? ¿Se te escapan cosas? Cuéntanos. No, yo creo que es una escena estupenda, o sea, que es una escena muy potente. Creo que está situada justo donde debe estar, en el sentido de que es un momento de la película en que ya requería una escena de acción. Es la primera vez que la Liga al completo va a encontrarse con parademonios y compañía, lo hacen salvando civiles. Bueno, a nivel de guión pues se le pueden reprochar muchas cosas, pero bueno, es que lo que decimos, tampoco no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero bueno, es, creo que es una muy buena de acción, una muy buena escena de acción. Vemos a Flash a tope, a Batman a tope, a Wonder Woman a tope. Estupendo. Si hubiera que poner alguna pega, en todo caso, pues sería a lo mejor el exceso del CGI en el cacharro de Batman, pero tampoco no es el momento de la película en que peor se lleva el CGI, ni mucho menos. Es más, yo creo que esta escena es tan chula y funciona tan bien que parte del problema en las escenas finales es que se parece demasiado a esta. Es decir, esta película es muy repetitiva en sus escenas de acción. Estamos todo el rato viendo casi al mismo personaje peleándose con el mismo personaje. O sea, Wonder Woman se pelea con Steppenwolf al solitario varias veces. Batman enfrenta parademonios varias veces. En fin, es muy reiterativo hacia el final. Pero en este punto de la película, pues está estupenda. O sea, esta escena tendría que estar sí o sí. Quizá de lo mejorcito, la entrada de Aquaman, que es espectacular. El momento que entra el tema del túnel. Y bueno, pues como digo, para mí en este momento un escenón muy necesario además para articular la película. ¿Todos de acuerdo? ¿Os gusta esta escena? ¿Encontréis algún pero? ¿Demasiado apresurado la reunión de la Liga o ya compráis? ¿Compramos, no? Creo que la película tenía que llegar a este punto de una manera rápida, no podíamos estar 2 horas esperando. Y yo creo que no está mal llevado del todo. Hay un rescate interesante de Silas Stone. Creo que utilizas la excusa perfecta para que Cyborg se una al grupo. Creo que está bien traído eso. Y bueno, ya entraremos cuando vayamos a hablar de otros podcasts, de algunos detallitos interesantes en el tema de la continuidad y de los posibles fallos de coherencia con el guión. Pero nos vamos a ir a un bloque nuevo dentro de la película y súper interesante, que es la resurrección de Superman. Amai. Bueno, empezamos por el primer. Amai. Y nos vamos a empezar por el primer toquecito que creo que es interesante comentar. Javi, lo vas a comentar tú. El plan de resurrección de Superman, la decisión, los enfrentamientos entre Wonder Woman, el Aquaman, que tampoco está muy dispuesto, toda la explicación científico-pseudocientífica que consiguen. En 5 minutillos, oye, pues esto con esto, igual mezclado, resucitamos a Superman. ¿Qué te pareció cuando la viste en la película? Dijiste, forzado, me gusta, lo compro, dime. A ver, partiendo de la base que Superman estaba, como bien dice él mismo, en una caja de madera, pues había que buscarse y sacarse de la manga cualquier cosa para sacarlo de ahí y ponerlo otra vez en el terreno de juego. Dicho esto, es que cualquier cosa nos valía. Podían haberse inventado que Superman seguía vivo y que solamente era cuestión de tiempo que se levantara a lo Walking Dead y volviera a salir por ahí haciendo el Superman, o que en este caso pues la Liga interfiriera de alguna manera para sacarlo del hoyo y ponerlo otra vez en escena. A ver, a mí me parece una resurrección coherente con el universo del Batman vs Superman y de Man of Steel. Me parece coherente y coherente con el propio argumento de la película, porque aprovecha tanto elementos de Batman vs Superman, como es el sentimiento de culpa de Bruce, como elementos de Justice League, como es la madre caja y la propia velocidad de Flash, que de cierto modo también está ahí como elemento. Y también elementos de Man of Steel y de Batman vs Superman, como es la cámara matriz esta con el líquido amniótico en el cual se crea Zod y que está dentro de la nave de Fortaleza. O sea, todo está combinado en este universo para que más o menos nos resulte coherente y acertado. ¿El plan cuál es? Pues bueno, lo sabemos todos. El plan es colocar a Superman dentro de ese líquido amniótico para utilizarlo como conductor y aprovechar la energía de la madre caja para reactivar sus células. ¿Por qué? Pues porque nos han contado que eso funciona. Y básicamente ya está. Básicamente nos han dicho Silas Stone, que es muy listo, estudiando la leve kryptoniana, tiene una conversación con su hijo, con Víctor, en el piso, que eso creo que es un matiz importante, en el que le dice que, madre mía, si tú supieras lo que hemos aprendido en la nave kryptoniana, chato, esto lo va a petar. Tengo la teoría de que si el motor de cambio, que es como llaman a la madre caja, lo combinamos con no sé qué su puta madre, pues te puede devolver la forma humana tranquilamente. Entonces, claro, tú ahí piensas, ah, claro, pero si encima eres más fuerte que un ser humano, a lo mejor hasta resucitas. Bueno, vale, de acuerdo. Vale. Aceptamos barco como Superman is back. Ya está. Como os digo, es que me da igual, me da un poco igual. Era necesario volver a Superman a escena y me vale esta como me hubiera podido valer prácticamente cualquier otra. De hecho, es que me quedo con esta antes de que de alguna manera rocambolesca hubiera interferido directamente Steppenwolf o Darkseid o algún chorro de rayos Omega, como se había comentado por ahí, que Superman resucitara como malvado a través de los rayos Omega, no sé, cualquier barbaridad, o incluso mejor que un Flashpoint, porque esto de alterar el pasado es como muy, joder, ha sido un mago, ¿no? Aquí vale cualquier cosa. Prefiero que sea algo más físico, más tangible, aunque pues esté un poco cogido con pinzas. Dejaremos para el siguiente podcast de rerodajes y demás la incoherencia de este plan de resurrección de Superman con las arenitas voladoras de Batman vs Superman. Sí, no lo he querido ni mencionar, vamos. No, porque eso es un tema de debate que puede dar para horas y no es por sí mismo. No es motivo de este podcast, precisamente. Alberto, ¿quieres comentar algo? O te voy a pasar sí, a raíz de esto, que luego uno se queda pensando qué coño pintaban las arenas moviéndose por encima del ataúd de Superman. No han tenido esa coherencia en unir esos dos puntos. Y bueno, yo si fuera guionista de la película, hubiera tirado de Batman vs Superman y pasando incluso del códex, ¿no? Que hay también otra versión que circula por ahí, que parece ser que era medio oficial, que Cyborg detectaba algo en la sangre de Superman, el tema del códex y tal, y podía traerlo. Bueno, bla, bla, bla. Si en la misma Batman vs Superman vemos que tras estallarle un misil lo revientan en mil pedazos y llega la luz solar y lo vuelve a recomponer, vuelve a haber una regeneración celular, no entiendo por qué una vez que lo empitonan y lo entierran, el tío está muerto, ¿vale? Pues no se dan cuenta de la regeneración celular a través del sol y lo ponen en una cámara donde le den fotones para morir y se regenere. Y hubiéramos tenido una resurrección de lo más natural. Si uno compra la muerte de Superman con el misil en Batman vs Superman, no entiendo por qué no puedes comprar la resurrección en ese mismo sentido. No lo sé, no. Entonces cobraría sentido lo del ataúd, Javi. Sí, lo del ataúd precisamente, a ver, mira que no soy precisamente defensor de Batman vs Superman, pero voy a romper una lanza a favor de lo de la tierrina flotando, como dices tú. Y es que sí que hay un momento de esta charla que tiene Bruce Wayne con la Liga, en la que comenta que las células de Superman están inactivas, pero también son incorruptibles. O sea, no están sujetas a la degradación en la Tierra. De hecho, es que cuando sacan el cadáver, yo no sé si hace 3 meses, 2 meses, 6 meses que Superman está muerto, pero está perfecto, está muñeco de cera, pero está perfecto. Bueno, entonces Superman no se descompone. Quizá lo de la Tierra pues simplemente nos da a entender que el cuerpo de Superman sigue conservando cierta energía, por poca que sea, que permite que no se descomponga, que no se pudra y que pues en un futuro pudiera ser posible algún tipo de reactivación. O igual no. Igual el tema de debate realmente es, ¿era así como Snyder pensaba traer de vuelta a Superman? ¿O todo esto es el plan maestro de Whedon que lo ha cambiado todo? Bueno, ya lo hablaremos en otro podcast, pero yo soy más de la opinión segunda, de que lo han cambiado todo sí. De arriba a abajo, vamos. Yo también lo pienso, yo pienso que la manera de traerlo, nunca lo sabremos igual, pero la versión, lo que tenía Zack Snyder en la cabeza para traer Superman era diferente. Si no, sobra la escena del ataúd. Absolutamente. Y Zack Snyder, si nos ha demostrado algo a lo largo de los años, es que no da puntadas sin hilo. Vamos a pasarnos a la siguiente secuencia. Alberto, esa te la dejo para ti. Momento, ¿cuál? Ejecución del plan de resurrección. Tenemos un what the fuck en toda regla, que es lo que ya has comentado, Cyborg y Flash desenterrando el féretro de Clark. A mí me pareció en el momento un what the fuck que no me lo podía ni creer. O sea, yo me acuerdo que decía, no me puedo creer que esté viendo esto. Qué cosa más macabra. Bien llevada, pero macabra. O sea, sacan el puto ataúd y se ve cuando lo sacan y se ve cuando lo meten en la, cuando sale de la furgoneta, cómo lo limpian, cómo lo tocan, ven cómo se abre, pero tiene una escena maravillosa, brutal, que es cuando se abren las puertas de la nave kryptoniana se escucha la música de Man of Steel. Que para mí eso es... es que me llevó 7 años, no sé cuánto he pasado ya, 6 o 7 años para atrás, y me dejó flipando. Cuéntame qué te pareció esa escena. Bueno, pues... ni fu ni fa, lo que tú dices, la primera vez que la vi me llamó mucho la atención lo del cuerpo. Digo, hostia, es que... Pensé que lo iba a pasar un poco de puntillas, ¿no? Pero no, se han mojado y bueno, le han echado cojones. Y me gusta cuando a una película se le echa cojones. Sacan un cuerpo muerto. se ve más o menos los efectos digitales, pero lo sacan, lo ves y te lo ponen ahí. Le han echado huevos y al final, pues de tantos huevos que le echaron, pues la cosa no resulta del todo mal. Y bueno, toda la escena así es un poco... Bueno, pues no es que a mí la tenga en... Pues guardada como si fuera la de Dios, pero bueno, es que, pero bueno, pero está bien sin que sea, la suda, vaya. Me la suda para todo lo que viene luego, entonces bueno, pero sí. Le han echado huevos, le han echado pelotas y oye, mira, les ha salido bien. Ok, y de todo esto aparece Superman vivito y coleando, sin camiseta, a lo Hulk. ¿Alguien me puede explicar lo de sin camisa? Es que es a lo tipo Hulk, o sea, todo explota pero el pantalón se mantiene inmaculado. Alex, cuéntame un poquito, aquí vamos a entrar todos en debate, lo que viene siendo el Superman ya renacido y volando en Metrópolis. No te lo digo de mal rollo, tío, no te pongas así, tío, me pongas esa cara. ¿Qué te pareció el tema este? Bueno, a ver, ¿qué me pareció? A ver, la escena es brutal, ¿no? En el momento que la madre caja toca la puntica ahí en el líquido y aquello pega el reventón, vemos cómo abre los ojos y ¡pum! Para arriba ahí como un geyser. Sí que hay un momento ahí un poco de monigote encima del... Bueno, cuando está ahí en el cielo no sabes lo que es realmente, ves una mancha ahí indefinida, ¿vale? Pero bueno, una vez que ya llega abajo, ya empieza a mirar a todos los lados, ya ves que es ahí, que es él, que no hay barba, que no hay cosas extrañas, y bueno, y la continuación ya es épica, ¿no? O sea, cómo llegan casi todos, se le quedan mirando ahí con esa admiración de decir, hostia, ha vuelto, está vivo, y a continuación ya es brutal, ¿no? O sea, como Superman, bueno, Clark, Superman está ahí completamente desorientado, no sabe lo que es, dónde está, qué ha pasado, si está vivo, si está muerto, solo ve 4 personas delante de él, amenazantes, y lo que falta ya es en el momento que a Cyborg se le enciende la lucecita en mal momento y lo ataca, ¿no? Y lo que viene a continuación ya es bestial, ¿no? O sea, es la demostración de poder en la que, bueno, se han pegado una sobrada, todos sabemos el poder de Superman. Pero en esta ocasión se han pegado una sobrada tremenda, ¿no? O sea, llegamos al momento de tengo a Wonder Woman cogida del cuello, Cyborg intentando hacerme daño, me la pela, con la otra mano estoy agarrando a Aquaman de la cabeza también, ¿no? Y el momento ya, bueno, el momento es Flash, te voy a meter por detrás y como me giro, te miro de reojo como diciendo, ¿dónde vas, puto pringao? Que te estoy viendo, o sea... La sobrada es tremenda. Y bueno, después de eso yo ya me levanté y me fui a mear y ya no sé qué pasó. Bueno, Paco, ¿a ti te gustó esa escena? Cuéntame esa escena también tú, la parte que te toca. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te mola? ¿Es una situación que se requería necesaria el que viéramos a Superman contra la Liga? Pues no sé si es necesario o no, pero la verdad es que poder ver a la Liga, o sea, luchar contra Superman y cómo Superman derrota a todos de forma espectacular, también es cierto, se nota que Wonder Woman no ataca con todo su poder ni nada, pero ver, por ejemplo, momentos como el cabezazo que le pega ahí alzándose en vuelo, es una escena tan brutal que a mí me quedo marcada, o sea, debe ser de las escenas más chulas que he visto en un cine, y el momento de Flash me encanta, así que ya solo por eso merece la pena. Es cierto que se nota que la resolución final es un poco apresurada, ya comentaremos cómo supuestamente iba a ser y tal, y me parece más coherente, me gusta más, pero tampoco lo ves mal, lo ves lógico. Era, o sea, si nosotros hubiésemos planteado el inicio de la escena, más o menos la hubiésemos acabado igual, así que por mi parte esos 5 minutitos que dura esta escena son para ver en bucle sin lugar a dudas. Yo nunca hubiera pensado que mi secuencia o mi escena favorita de esta película sería una mirada de reojo. Para mí es lo mejor del film. Es que es impresionante, nunca hubiera jurado que ver a Henry Cavill sin el traje, ver a Superman sin el traje, se pudiera convertir en mi escena favorita. O sea, cuando está agarrado a todo el mundo, lo está agarrando, y mira de rojo Flash, sobrado a nivel Dios. O sea, es soberbio. Es lo mejor del film para mí, con lo que se me ha quedado grabado. Cuando salí del cine, esa secuencia fue la que tenía en la cabeza y no podía quitármela de encima. Decía, joder, qué pasada, qué pasada, qué pasada, qué sobrada. Después de todo lo que había visto, que es nivel Dios, pero aún así esa puta escena me voló la cabeza por los aires. Pues yo me quedo con el momento antes de ese que os hace tanta gracia de él. Me quedo en el momento que llega Batman, lo coge del cuello, me parece una sobrada, me parece que está súper bien metido, aunque me pese mucho el momento sangras, o sea, me parece que está muy bien metido, que es una réplica perfecta a la vacilada que se pega Batman en la anterior película. Y sobre todo me quedo con el trasfondo de todo eso, ¿no? O sea, de cómo Batman ya llega al punto de decir, vale, ya estás aquí y ahora ya me da igual todo. O sea, y si todo es que me partas el cuello ahora mismo y me rompas por la mitad, hazlo, pero o sea, espabila y vuelve. Sé tú otra vez. Y bueno, de hecho ahí el plan de contingencia, ¿no? Todos nos pensábamos ahí que iba a venir Alfred con un tráiler lleno de kriptonita y no, y lo que trae es a una chica pelirroja que le dice Clark y no hace falta nada más. Tenemos la sensación, a ver, primero de todo, momento tú sangras y llega Lois y cómo, eso te lo voy a dejar a ti, Alberto, que creo que te gusta bastante. El momento en el que llega Lois y baja del coche, ¿qué pasa con Superman? Cuéntalo a tu manera, ¿qué hace Superman con Batman? Bueno, yo debo decir en primer lugar que si alguien ha perdido en este film peso específico, para mí ha sido Lois Lane, aunque la secuencia sigue estando muy bien, ha perdido mucha carga dramática y la nena Lois Lane vale mucho más de lo que nos han enseñado en este film. Y bueno, debo decir de todas maneras que lo poco que sale y el poco protagonismo que se le ha dado vale de sobra para llegar. La secuencia del reencuentro con Clark es sublime, corta, pero sublime e intensa, igual que la de la casa. Pero bueno, pienso que es la gran perdedora de esta película, Lois Lane. Porque ¿qué le pasa a Superman cuando se da cuenta de que llega Lois Lane? El tío parece que reacciona, pero claro, tiene las manos ocupadas, o sea, tiene que hacer algo con las manos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se dice trapo de cocina en inglés? Para que quede más profesional, hombre. O trapo de cocina en mierda, o no sé. Pero os lo digo en serio, tío. Parecéis que tiene 4 años. O sea, no entiendo cómo os recreáis tanto con esa puta mierda, tío. Parecéis críos pequeños. Es tremendo, tío, ¿verdad? Niños de guardia. Venga. Como dice Wonder Woman, es que trabajo con niños. Que esa frase es buenísima también al final de la peli. Trabajo con niños. La hago mía, la vi. Y lo dice, queridos oyentes, el que me acaba de pasar una foto diciendo que la sombra que se proyecta a mi pared parece una polla. O sea, deberíais verlo, que tiene razón, ¿vale? La sombra parece un pollón, pero vamos, pero nosotros somos los niños, ¿eh? Anda que... No, pero en serio, tío, es que os recreáis, hijos de puta. Es como que ¡ah, la porfista! ¡Venganza! ¡La partida en la cabeza! Además, creo que el efecto de sonido que le han puesto cuando lo lanzas así para atrás, creo que lo han cogido en una cocina de un restaurante y han grabado el efecto de un trapo cayendo. Entonces, cuando tiras un trapo, la servilleta sucia, y lo han incrustado muy bien, queda muy bien. Servilleta sucia, tío. Hasta a mí me parece ofensivo llamar a Batman servilleta sucia, tío. Hasta a mí. Lo que tengo que aguantar, tío. Ay. Bueno, en cualquier caso, aparece Lois, todo parece volver a su sitio, Superman coge a Lois, se van a la granja, y ahí hay una escena recortada, que ya la comentaremos en ese podcast monográfico al recordes y demás, pero es una escena en la que Superman, de alguna manera, llega, digamos, a recuperar la conciencia, y no solamente la conciencia de lo que había sido, sino una conciencia superior, una conciencia en la que queda definido el personaje como alguien que ha perdido las dudas, como alguien que quiere enmendar lo que había hecho hasta ese momento. De hecho, hay una frase que para mí es básica, que dice: ahora quiero hacerlo bien, o voy a hacerlo bien. O sea, es el momento de decir borrón y cuenta nueva. Sí, simplificado a la máxima expresión. Efectivamente, aquí pues dará para hacer 5 películas el cómo Superman vuelve a en sí, pero se ha tirado por una pequeña frase en medio de un diálogo que te sitúa claramente en lo que va a venir después, en un Superman renacido, evolucionado, y como en Goku, un super guerrero, ¿no? Ya sobrado totalmente, consciente de lo que es capaz de hacer y de cómo aplicarlo para poder pues dar lo mejor. No sé si alguien quiere comentar algo de la escena de la granja. Javi, ¿cómo la viste? ¿Te gusta? ¿A ti te emocionó? A mí personalmente creo que esta película no tiene la emoción que tenían las dos anteriores de Zack Snyder. Bajo mi punto de vista están bien, pero no me emocionó excesivamente esta escena. ¿Qué te pareció, Javi? Hombre, a mí sí que me emocionó un poquito, pero no estamos en el nivel de emoción de Man of Steel, ni si me apuras en el de Batman vs Superman en algunos momentos. Quizá porque nos lo veíamos venir más, quizá porque el estilo de rodaje también es distinto, porque, no sé, porque... ¿Qué te pasa, Alberto? Acabo de ver lo de la polla. A ver. Es verdad. Tu sombra es una puta polla. Podríamos pues utilizarlo de portada del podcast, ¿eh? Hostia, lo siento, tío, pero es que lo estaba viendo ahora. Soy polla man, tío. Para los que estáis escuchando el podcast, o sea, realmente la sombra que proyecta Javi en su pared es exactamente igual que un glande. O sea, exactamente igual. Pero es que es perfecta, es anatómicamente perfecta. Y realmente está muy atraído, gracias. Llevaba 10 putos minutos, tío, aguantándome la risa, ¿no? Al final lo tengo que decir, digo, ¿soy el único que ve una polla ahí en la pared o qué? Lo peor es que es una captura perfecta, tío. Eso queda para los anales, nunca mejor dicho. Sí, de la historia. Todo esto venía por el tema de la granja y la emoción, o sea, qué bonito todo. Sí, sí, vamos, hablando de granjas, de emociones, de gente resucitada, mi sombra es un pollón. No tengo nada más que decir. Bueno, pues después de este momento tan profundo en el sótano, nos vamos a pasar directamente ya a la última, al último bloque, batalla final. Señores, ya nos queda poquito, va, vamos a darle el empujón final. ¿En serio? Batalla final. Que el único comentario sobre la granja haya sido hablar de que mi sombra es una polla, o sea, empieza a desacreditarnos como medio, ¿eh? En serio, yo lo dejo ahí, o sea, alguien debería hablar con seriedad de esa escena. Ya no yo, que es imposible que soy una polla humana, pero alguien debería hablar de esa escena. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Realmente. Sí, vamos. Una escena que yo he está dicho, bien. Sí, no me emociona tal. Alberto, ¿qué te pasa? Nada, que eres una polla. Eso es lo que te hemos dicho. No sé, quizá aquí falta darle un toque de seriedad y de coherencia a esto. Antonio, la escena de la polla, no digo de la granja. ¿Qué? Habla de las panochas digitales, Antonio. En fin, la escena de la granja, pues yo creo que es una de las. Alberto está llorando, tío. Venga, por favor. Está llorando de risa, tío. Ay, qué bueno, tío. Joder, en qué mal momento manda la foto, coño. Antonio, por favor, da coherencia y dale caché a este podcast, por Dios. Seguimos con lo de la granja, ¿no? Sí, estamos en la granja. Vale. A ver, pues es una escena. Como diga, es una escena de paja. Otra cosa. Hablar de una escena emotiva. Lo peor es que tu sombra sigue pareciendo una polla. Cojonándonos ahí de mala manera. Es complicadete, ¿eh? Es que no puedo sacar no puedo sacar los ojos de la sombra de Javier. Hostia puta, voy a pegarme a la pared así. Yo creo que tengo que hablar, voy a apagar la pantalla del ordenador o algo, tío, porque si os veo, vamos. No es una polla, ¿cómo lo miráis? No, tío, Javi, guarro, era la forma que estabas sentado antes, tío. Ahora no, ahora lo intentas hacer, te digo yo que no te va a salir. Claro, o sea, ¿cómo hago sombras chinas para hacer un pollón, tío? Es imposible. Ha sido un momento que estabas ahí medio de lado, que los cascos te hacían forma de glande, tío, y ahí queda el testimonio. Y yo ahí en la... ¡Ay, Dios! Bueno, a todo esto. Antonio, la escena de la... ¿Crees que tiene suficiente, argumentación para que veamos ese cambio de Superman, de actitud tan bestial entre el Superman muerto y el Superman, bueno, el Superman pre-muerto y el Superman renacido? Es lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos de Batman. No se trata de lo que cuentan, sino que cómo lo cuentan. Está claro que lo que querían contar aquí era precisamente eso, la evolución de Superman hacia superar todas las dudas que tenía en la anterior película. En la anterior película no solo es que el resto del mundo lo viera como un dios, sino que eso le generaba a él una cantidad de dudas tremendas, ¿no? Y aquí es un Superman que ha superado todo ese tipo de dudas. Argumentalmente faltan muchas razones para justificar eso, porque prácticamente no viene ninguna más allá de que ha vuelto a la vida, y eso parece haber sido una experiencia, bueno, pues estupenda para él o alguna cosa por el estilo. Pero falta mucha justificación en ese aspecto. ¿Es necesaria esa justificación? Pues probablemente no. Ojalá estuviera, ojalá esta fuera una película mejor de lo que es, pero es lo que es. Y dentro de lo que hay, pues ya está. La escena es bonita, es un reencuentro con Lois. También es otra de esas escenas trituradas por los reshoots y por las mutilaciones, añadidos, cambios y cortes, con lo cual también resulta muy dañada de eso. Y también eso la desluce bastante. Hablabais de que la emotividad a lo mejor no es tanta como en las anteriores películas, cierto, pero es que lo que estamos diciendo, si es que hasta las escenas emotivas son, vamos, pulverizadas por este tipo de tratamientos y de cambios, pues evidentemente no hay mucho más espacio para ello, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente me encantan las escenas en la granja Kent y de un Superman humano, así que yo las compro todas. Oh yeah. Batalla final, y acabamos con todo esto. La batalla final, sí, la antesala de la batalla final es una pequeña crisis dentro del grupo, al ver que no han podido de alguna manera traer al equipo a Superman, o no lo tienen demasiado claro. La liga entra un poco en crisis, que se soluciona entre 30 a 40 segundos de película. Aquí todo va pipa, pupa, pum, pam, pim, y ya estamos ya otra vez metidos en el Flying Fox, dirección el ojo del huracán. Aquí hay una escena muy chula de comedia que hemos comentado antes, de Aquaman. Creo que es la mejor escena de humor que tiene la película, y yo diría que es una escena de las mejores de este ámbito en humor. O sea, que está cojonudamente traída, súper bien interpretada por Aquaman. Los caretos que pone todo el mundo diciendo la estás cagando están geniales. A mí me parece muy guapa, una escena que realmente funciona, y de lujo funciona. En todo esto tenemos la escena de acción, llegan a esta ciudad soviética que no es Chernóbil, no me acuerdo el nombre que dan, pero es Chernóbil a todas luces, pero no le llaman Chernóbil. Volvemos a ver, tenemos a la familia esta rusa que nos acompaña prácticamente durante todo el metraje de la película, y acabas viendo pues todas las vicisitudes que pasan con toda la llegada de los parademonios, con la llegada de Steppenwolf y demás. Bueno, se convierten en un poco en el paladín de lo que le está pasando a toda la población colindante a esta zona. Y bueno, podríamos hablar de que se ve poca carga de civiles en la película, sobre todo en esta parte final. Se echa de menos, quizá, lo que vimos en Man of Steel, quizá fue excesivo ver a población morir aplastada por el rayo de terraformación, pero sí que es verdad que queda un poquito huérfana de ese aspecto más de grandilocuente, de ver a personas sufrir, personas huir, queda un poquito deslucida. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos una escena de acción que tiene dos partes. Es la batalla sin Superman y la batalla con Superman. De la batalla sin Superman, Javi, cuéntanos alguna cosilla, qué te pareció todo el tema este del plan que define Bruce y que luego se lo tiran por tierra y todos hacen lo que les da la gana para ayudarlo y apoyarlo. ¿Qué te parece? Bueno, el plan de Bruce básicamente es un poco kamikaze, ¿no? El tío decide con el ruido ese de las sirenas, que no me queda muy claro dónde sale en inicio ese ruido, y mira que he visto la peli ya cuatro veces, pero es como una especie de alarma, ¿no? No, te lo digo yo. En el primer encuentro que tiene con el parademonio, cuando salen volando por el aire, hay un momento en que se oye un coche de la policía y el parademonio se altera todo, las sirenas de una policía, y se desconcentra. Y Batman se queda con eso, graba la frecuencia y dice, esta frecuencia los descoloca. Y a partir de ahí es cuando alteran una frecuencia para desconcertar a los bichos o atraerlos. ¿No ves que están pegados y cuando oye la sirena de un coche policía, el parademonio empieza a girarse, empieza a volverse loco por esa frecuencia? Sí, tenía claro que algo les atraía, el ruido ese, pero que no tenía muy claro de dónde lo saca o qué es exactamente un coche policía. Pues bien, perfecto, ya tenemos la explicación. Pues eso, Bruce, el hombre, pues se le ocurre poner el ruido en los altavoces del Batmóvil. Y hace que todos los parademonios le persigan, le sale un poco mal porque le persiguen todos absolutamente, entonces pues parece que se lo van a acabar comiendo en cero coma. Y él le había dado orden al resto de los compañeros, a Wonder Woman, a Cyborg, a Flash y a Aquaman, de que lo que tenían que hacer era pues entrar a por Steppenwolf, básicamente, que a él lo dejaran tranquilo y entraran a por él y se cargaran el tema de las Madres Caja, porque si no el mundo se iba a tomar por saco. Pero bueno, pues la Liga les echa una mano a Bruce, no quiere dejarlo tirado, van y le ayudan a él y forman pues por primera vez lo que es el bloque como equipo, ¿no? Trabajando todos juntos a saco contra un enemigo común. Y la verdad es que es una escena muy guapa, prácticamente habíamos visto mucho de este metraje en los trailers y en los spots, sobre todo en los trailers, se veía bastante de esta batalla, pero aún así es una escena bastante chula hasta que llegan al lugar donde está Steppenwolf y comienzan ya a luchar contra él. Chimenea es una buena palabra para definir ese sitio, sí. Y comienzan a luchar contra Steppenwolf y claramente no son rival para él. Aunque Wonder Woman parece que sí que puede plantarle un poco cara y aguantar el tipo, el resto pues lo que hace es pillar hostias por todos lados, y no son rival para un tipo como Steppenwolf con todo su poder, ¿no? Hasta que entra Superman, que de eso hablaremos ahora. Bueno, ya puedes continuar. Y hasta llega Superman y ya suelta una frase cojonuda. Ah, vale, perfecto. Si me dejas hablar de eso, pues yo encantado de la vida. Es mi parte favorita de la película. ¿Te puedo corregir un segundo, Javi? Claro, por Dios. Entra sí. Superman y su polla. Exacto. Dilo bien. Entra Superman bien. Precedido por 30 centímetros de pene. Sí. Hay que reconocer una cosa en esta película, es que hay que reconocer una cosa, Batman no se esconde debajo de ninguna piedra. Sí, llevas una camiseta de Batman y apenas las da palos durante, llevamos 3 horas y un poquito más de grabación y nada, no las has nombrado. Nada, siempre desde respeto. Habla de la entrada de Superman, venga. Bueno, pues Cyborg sigue ahí intentando separar las Madres Cajas, porque parece ser que cuando separan las Madres Cajas, pues ya todo se va al traste, el plan de Steppenwolf, es así de fácil y así de complicado a la vez. Y bueno, pues no tenemos muy claro dónde está Superman, porque lo único que sabemos es que Clark estaba en la granja y se está como despidiendo de Lois, ya ha recuperado el conocimiento totalmente, ya es él, y Lois está un poco afectada porque el hecho de que haya recuperado tan rápido el conocimiento y las fuerzas implica que lo va a volver a perder durante un rato, ¿no? Por el tema de salvar el mundo y todo eso. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué ha pasado entre medias, no sabemos de dónde Superman puede conseguir un traje que no tenga un agujero en el pecho, porque os recuerdo que le hicieron un bonito agujero en el pecho. Eso casa mucho con la escena que lo vimos de Alfred. Iría a ver a Alfred a por un traje que le tiene preparado igual ya Bruce por si vuelve, fijo, y posiblemente Alfred le dice dónde están. Porque Bruce es un tío optimista. O sea, Bruce tiene trajes de la gente que a lo mejor vuelve y a lo mejor no. Igual tiene un traje para Thomas Wayne y para Marta, por si algún día les da por volver, ¿no? O sea, les tiene ahí las zapallitas de por casa eso. O sea, es un tío aseado. Seguro que esa, la escena que no vimos de Alfred, es la escena anterior a la batalla, antes de que aparezca Superman. Eso fijo. Sin duda. Lo que pasa es que a ver en la construcción de Snyder cómo iba a ser ese regreso y qué es lo que iba a pasar. Pero eso son las cosas que, pues, desgraciadamente, ni sabemos nunca. Pero bueno, el caso es que al final, sin dar más vueltas, de repente aparece Superman ahí, es un poco Deus Ex Machina que aparezca, pero como tiene una entrada tan guapa, pues nos da igual que sea Deus Ex Machina o que sea lo que le salga de los cojones, ¿no? Porque entra, en ese momento Steppenwolf está partiendo en dos a Cyborg, y le dice algo así como que no están preparados para ver la verdad, a lo que Superman a espaldas pues dice que es muy fan de la verdad, pero que es más fan de la justicia, y a continuación, hostia que te crío. Le hace un amador, pues te reviento. Sí, ante eso, pues mira, poco más que decir, ¿no? O sea, ya me saqué la chorra. Además, en ese momento, no sé si lo notáis, chicos, pero en ese momento la pantalla vibra, o sea, se oye un ruido y todo de vibrar, y es el autotune del color que le han dado al tope. Me han dicho saturar, saturar, saturar. No es azul, es un nuevo color que se llama gritón. Porque no puede ser más azul y más intenso. Entonces, claro, ver eso, pues dices, me da igual todo, me da igual de dónde hayas salido y me da igual cómo acabe esta película. O sea, esto mola, dame 10 platos de esta mierda. Y así, así todo. Ya. Que siga hablando otro, porque yo me vengo arriba con Superman aquí ya. Well, I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. Paco, acábanos de detallar qué viene después, porque después ya llega el momento, le meto dos joyas y decido ir a salvar civiles, que no está nada mal, ¿no? Después de unas cuantas películas ya tocaba un poquito de esto, ¿no? Pues sí, eso parece que han cogido que se ha criticado de Superman en las películas anteriores y vamos a meterlo aquí para que vean que leemos a los fans. Y sí, o sea, nos muestra una escena muy chula con el salvamento, que además la cara de Flash cuando le está costando horrores salvar a una familia que va en una pick-up, y vemos a Superman volando con un edificio a cuestas, es que es muy bruto, la verdad es que son esos pequeños momentos que hacen que... Eso es Widow mil por mil, porque esa escena nunca la verías de Zack Snyder, porque es físicamente imposible levantar un edificio por un punto sin que se derrumbe. Claro. Eso es Widow 100% muy dicharachera la escena, ¿no? Pero es casi paródico, ¿no? Es que es una parodia. Es casi paródico porque es que, joder, todos están esforzándose y llevándose hostias. Flash dándolo todo para salvar una familia. Y de repente aparece Superman en plan de... pedazos de mierda. Ya lo hago yo todo. Por eso te decía antes que llega Superman y su polla. Porque desde que entra es, vamos, todo para él. Todo para es él. Brutal. Yo tengo una pregunta sobre todo para que a lo mejor Paco y Antonio me la resuelven. Después de verla tres veces la peli, ¿vale? Me queda la duda, o sea, ¿qué pasa con las cajas madre? Cuando las separan, ¿eso qué es? ¿Tipo bola de drag que vuelven cada una, se van cada una a un sitio? ¿O dónde coño van las cajas madre? Eso pregúntaselo a Zack Snyder o a Chris Terrio, porque en los cómics no aparece nada ni remotamente parecido a las cajas, ¿no? Así que nada, cero, a saber. Vale. Es que tenía la duda esa de decir, hostia, vale, sí, se separan, pero automáticamente me esperaba la típica escenita de llevando una caja madre a una Atlantis, llevando otra... No, y al final te quedas con el rollo de ahí se quedan. A ver, el caso es que... Se tendría que haber visto. Claro, claro, Paco. El caso es ese, que en el flashback de la batalla contra Steppenwolf sí que se ve que cuando Zeus le pega el rayaco a Steppenwolf y separa las madres caja, estas caen al suelo. Y es cuando después se las reparten. Quedan inactivas, claro. Entiendes igual. Entiendes que se han separado, están inactivas y que tendrán que volver a custodiar. Por lo poco que yo leí de las madres caja, parece ser que las madres cajas se activan, están inactivas hasta que detectan que hay un pico de temor, de miedo para conquistar ese mundo. No hay protectores, de ahí la línea también eliminada, que hemos visto en el trailer, no protectors, detectan que es un mundo que se puede conquistar, viene el Steppenwolf y zasca, zasca, y transforma ese mundo en lo que sale a la punta de la polla. Y también leí un poco que las cajas madre que sirven un poco de el salvoconducto de Steppenwolf, que estaría un poco hasta los cojones de Darkseid, para transformar a una especie de nuevo dios, ¿no? Para poder hacerle frente a Darkseid y eliminarlo de un plumazo. Es lo que yo leí sobre las cajas madres, o las madre cajas estas. No lo sé. Hay una teoría muy buena que está circulando por ahí estos días en internet, que esto igual es más para el próximo podcast, pero la dejamos caer brevemente. Si os fijáis, Steppenwolf siempre se refiere a las madre cajas como madre directamente. Como madre. Como, como madre. Y la teoría que circula por ahí es que en una de las madrecajas está en concreto el espíritu de Hegra, que sería la madre de Steppenwolf. Por lo tanto, él cuando se dirige a la caja como madre no es que sea algo como muy místico, religioso, porque es un objeto de culto, sino porque está hablándole directamente al espíritu de su madre, que realmente vendría a ser lo que desata después esa energía, ¿no? Ese infierno sobre la Tierra que es Apocalipsis y la unidad. Bueno, una teoría chula, molona. Dicen que puede pertenecer a alguna escena eliminada del film que no hemos visto y le aportaría un poquito más de dimensión tanto a las madrecajas como elemento como al personaje de Steppenwolf también. Es que lo que yo leí sobre Steppenwolf es que no se percibe en este film es que el tío, el pobre está un poco quemado, ¿no? Como un tío que lo manda a su sobrino, no es el Darkseid, no es sobrino, ¿no? Es que yo lo del familiares lo llevo muy mal. ¿Qué cojones es? Steppenwolf es el tío de Darkseid. Bueno, sí. Pues lo manda Darkseid a conquistar el mundo y él está un poco hasta los cojones también. Y bueno, que el tío está como un poco pasado de vueltas con ese tema y bueno, pues a través de las madre caja pues sería un paso para poder quitarse a su tío de un medio porque ya está hasta la punta de la polla. Pero claro, aquí no da esa... No tenemos esa visión. Tenés la visión del villano que llega ahí porque ya tiene ganas de llegar y conquista la Tierra porque ya en el pasado se le derrotó y quiere volver ahí quemado porque entró en locura y quiere volver a la Tierra a darnos caña. No lo sé. Y para terminar este momento de batalla, pues tenemos el gran momento en el que después de que Superman haya salvado a unos civiles, pues claro, se eleva al cielo, cae en picado otra vez contra... En la zona está, que hemos dicho, la chimenea, esta nuclear, de central nuclear. Y cuando baja, mientras está bajando, dice, ¿todavía estáis liados con este? Y le mete cuatro joyas más, lo tira cuatro... le mete cuatro hostias más, hace poco diciendo, ¿qué cojones hace prendiendo el tiempo con este pavo, tío? Este es un tonto el nabo. Y después de que haya hecho todo eso, con un trabajo en equipo, consiguen romperle su maravillosa hacha. Y a partir de ese momento, pues el tío se da cuenta de que está jodido de verdad, que esto no tiene solución. Entra en un estado de miedo. Y entonces los parademonios, que se alimentan del miedo, se le abalanzan de alguna manera todos contra uno. Y de una forma, pues, que nos deja un poco la incógnita que qué pasa con él. Ese portal, digamos, luminoso que trae y porta a Steppenwolf a diferentes puntos de la Tierra, se lo lleva hacia lo que debería ser, pues no sé, pues un punto base con Darkseid o vete a saber dónde. Pero no se ve que muera. O sea, Steppenwolf a priori no ha muerto. Se han llevado unos cuantos parademonios encima, pero bueno, yo que sé, igual tiene allí algún tipo de insecticida parademonios y se los quita en medio, quién sabe. Pero a que acaba, digamos, la batalla final. El más repelente de parademonios. Sí, ¿compráis ese final de Steppenwolf? ¿Preferíais otro tipo de final más muerte súbita? ¿Qué esperabais? A ver, Antonio, ¿qué te parece ese final? ¿Compras, no compras? No compro, me parece lo peor de la película, pero de largo. Me parece un final que no entiendo. O sea, lo que es el final de Steppenwolf propiamente dicho, me parece un Deus Ex Machina apresurado, absurdo y que te deja con un mal sabor de boca. De hecho, la batalla final, Superman aparte, que evidentemente Superman mola muchísimo, lo hemos estado hablando, la batalla final me parece repetitiva porque es básicamente otra vez lo mismo que hemos visto en otros puntos de la película. O sea, mismos personajes enfrentándose a los mismos villanos de la misma manera, con lo cual me parece muy repetitiva ya de por sí. Y entonces, encima de todo eso, añadirle, por ejemplo, el final absurdísimo de Steppenwolf, ¿no? O sea, eso de que de pronto, por el miedo, se lo llevan los parademonios. Es que me parece muy absurdo. O sea, los de la Liga no tenían miedo o algo así. O sea, no se tiraron todos los parademonios a por Flash como locos porque tenía más miedo que los otros. O aparte, o a por los civiles que se tiran ahí un mes ahí con el armario delante de la puerta y parece que, bueno, ahí están, ¿no? Por mucho miedo que tuvieran. y sin embargo Steppenwolf, pues, con la excusa del miedo, se lo llevan. Me parece algo muy apresurado, probablemente otro producto de estos re-rodajes y de estos apresuramientos que ha tenido la película, y que, hombre, ya te digo, para mí la chafa, pero bastante. Ya he dicho en algún momento que para mí la película tiene muy buen planteamiento, pero la resolución muy muy floja. Ahí le faltan piezas, o esto iba a ir de otra manera y lo han apañado así, pero vamos, se me queda cojo no lo siguiente. No te falta razón, ¿para qué te vamos a engañar? Es una parte, digamos, la sensación que tienes es que esta película, alguien en algún momento de la producción dijo, mira, esta es la fecha del estreno, este es el presupuesto, este señor no lo quiero aquí, Whedon, acábame la película, hazme lo mejor que puedas, y con todos esos, digamos, condicionantes, lo que ha salido es absolutamente una suerte de película. O sea, así de claro. Porque podía haber salido una ñapa de mucho cuidado, por eso siempre analizamos el concepto de que, ostras, a ver si realmente ya estaban esperando, pues, que en taquilla y en crítica esta película fuera a cojear, tal como lo está haciendo en la vida real. Bueno, en cualquier caso, tenemos la batalla final, Superman forma parte de la Liga, vemos unas imágenes absolutamente maravillosas de toda la Liga, mirando cómo se está reconstruyendo, pues esta suerte de medio terreno conquistado por Steppenwolf, y aparecen unos así como una florecita, muy bonito, muy bucólico todo, pero bueno, es una imagen de la Liga que es absolutamente de paja. Solamente de paja, en el que es toda la Liga, espectacular. Y llegamos a la parte final de la película, que yo la he titulado Epílogo, en el que vemos, uno, Cyborg en Star Labs cambiando su apariencia a una más clásica, más de cómic, absolutamente chuli. Flash como policía forense y actuando como él en Star City. Batman respondiendo a la Bat Señal. Wonder Woman rescatando antigüedades robadas, atendiendo a los niños así con esa cara tan simpática que tiene ella. Y Aquaman surcando el océano. Y aquí llega el momento cumbre. Javi, te lo voy a dejar a ti, porque hay una página que se llama Superman Javi Olivares, y creo que por derecho propio te mereces que describas mínimamente la escena final de la película Justice League. A ver, nos lo merecemos cualquiera de los que estamos aquí, porque es un regalo para los fans. Aquí todos queréis a Superman, menos Alex. que no lo quiero una mierda, pero bueno, no pasa nada. No, en el fondo tiene parte de corazoncito también de Superman, parte. Bueno, a ver, en la escena final de la película, en cierto modo la habíamos averiguado, adivinado, algunos lo habíamos comentado que podía ser cuando salió el motion poster, ¿os acordáis? De Superman, este de... ¿cómo era? El de Esperanza Nunca Muere, Hope Never Dies, que justo iba acompañado de las palabras de Lois Lane, muy parecidas al discurso final de la película, en el que, pues bueno, muchos pensamos que podía ser un final del film en el que, pronunciando estas palabras, vieras a cada héroe hacer sus cosas de héroe en un montaje final muy chulo y que terminara con un shirt-rip, con el mítico momento en el que Superman se abre la camisa y enseña el escudo. Y bueno, una cosa era pensarlo y otra cosa muy distinta es verlo, ¿no? Creo que realmente es un momento para el que todos los fans de Superman estábamos preparados desde que comenzó este universo, que hasta ahora no lo habíamos podido ver. Christopher Reeve tuvo la ocasión de hacerlo en muchas ocasiones, Dean Cain en la televisión, joder, hasta Brandon Routh, no, iba a decir el de Smallville. Tom Welling tuvo la ocasión de hacerlo en Smallville, en la escena final, y hasta ahora nos había sido arrebatado ese momento de vérselo hacer a Henry Cavill, que es el último sucesor de Superman. Bueno, pues en esta película por fin tenemos ese momento, y al final la última escena del film es Clark Kent, mágicamente aparecido con su look reportero de gabardina y traje, no sabemos por qué, ni falta que nos hace de momento, mirando al cielo, detectando algún peligro, quitándose las gafas, metiéndose en un callejón y abriéndose la camisa para revelar el escudo ante la cámara a tamaño enorme, súper rojo, azul y amarillo, y volando hacia el cielo. Y la peli además termina con esa frase, con el up, up and away, que es hacia el cielo. Es un momento totalmente fanservice, no se puede decir nada de ese momento con cabeza, con frialdad. Esto es puro fanboyismo, y como fanboyismo no tenemos que ver una película que termina así. A un fan de Superman le tiene que tocar la patata sí o sí o también. Entonces, nada que digamos va a ser objetivo. Esto creo que lo ha dicho Antonio al principio del podcast también. No se puede analizar este film de forma objetiva, y mucho menos su final. Su final es un regalo para todos los fans de Superman Y pues oye, cuando te regalan algo hay que agradecerlo y punto pelota. Parafraseando una frase de Jerry Maguire, gran película, con el hola ya me tenías, ¿no? O sea, yo con esto directamente ya me tenías. Puede ser que haga cascar una mierda de película, que si me pones esto, como mínimo me tienes ganado en un 75%. Y la película, pues yo creo que cumple. Nadie preguntará dónde resurge Clark, por qué vuelve a tener esa ropa tan mega absolutamente clásica, cómo puede portar ese traje tan, tan grueso dentro de una ropa, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es igual. Es el momento que los fans queríamos. Y Whedon, creo que Whedon en este caso nos lo ha dado. Creo que Whedon es el que ha trabajado más el fanservice. Si no, a las pruebas me remito con el tema de la música. ¿No crees? No estoy de acuerdo. Yo creo que esa escena es Snyder, ¿no? 100%. Es que el rostro de Cavill es muy limpio, muy normal, no hay retoque digital. O sea, creo que eso. No hay bigote. Por curioso que nos parezca, el Sir Rip está rodado por Snyder. O sea, ahí hay que. Al César lo que es del César, y en este caso le habrá costado, pero nos ha regalado el momento más fanservice de la peli, totalmente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Alberto, ¿cuándo lo viste? ¿Lloraste? Hombre, es que yo cuando llegué a esa escena ya estaba tan flipado que ya era imposible flipar más, ya el fliplómetro mío ya estaba ya rebasado. Hombre, yo es que toda la peli ya desde la escena de la resurrección de Superman ya sobrepasó mis expectativas respecto al personaje. A partir de ahí, pues ya no pude flipar más. O sea, yo asumí realmente lo que acababa de ver respecto al personaje, pues cuando salí de la sala y empecé a pensar lo que había visto. Digo, joder, pues es que es flipante. Es que como fan, es que esta película está hecha para un fan de Superman. No daba crédito a lo que acababa de ver. O sea, me pilló totalmente desprevenido. Cuando creo que la inmensa mayoría de nosotros no nos esperaba eso. No nos esperábamos eso. O sea, esa participación de Superman, que si bien no es de mucha duración, sí que es tan intensa, tan, tan fanservice, que rebosas. La peli empieza con Superman y acaba con Superman, es que no hay nada más que decir. Alguien comentó en algún momento de la historia, parece una oda de Superman y no le falta un poco de razón en ese sentido. O sea, es una película que claramente circula alrededor de Superman y que, aparte de los momentos, digamos, más pajeantes, vienen siempre de la mano de Superman. Escenas post créditos, muy rápido, hay dos, una fanservice total, tenemos la clasiquísima competición entre Flash y Superman a ver quién corre más. Creo que está bien traída, bien guapa, bien chula, bigote borrante. Paco, cuéntame, ¿qué te pareció? Es una de esas escenas que nunca pensabas que verías en una película, porque realmente meter en un argumento esa clásica carrera entre los dos personajes es muy complicado, pero mira, te lo regalan así y se nota que hay cariño hacia los fans, y lo único que me molesta es que realmente sea una de las escenas en las que más se le nota el retoque digital a Henry Cavill en la cara, sobre todo en ese momento que se hace se para la imagen, el frame. Que se podría haber solucionado simplemente con no pararlo, no necesitábamos ver esa imagen final con los dos en estático. Pero bueno, por lo demás, si alguien me lo dice hace 5 años que iba a ver esto, le digo, estás loco, no me lo creo. ¿Hubieras apostado dinero? Totalmente a que no, o sea, y lo hubiese palmado. Sí, yo hubiera dicho, 500 pavos, venga, ya va a salir eso. Después de Batman vs Superman, cuando salimos del cine en cabizbajos, le dicen, vas a salir esa escena, y dice, venga, ya estás loco. Pero bueno, ahí salió. Y tenemos la segunda escena. Alex, describirá un poquito la última escena proscrito y así ya cerramos hoy en la paradeta. Bueno, pues en la última vemos lo que a priori es Arkham, ¿no? La celda de Luthor, como un guardia de seguridad, un policía, un funcionario de prisiones, está nombrándolo, llamándolo, sal, lo vemos de espaldas, vemos cómo se acerca y cuando se gira vemos a un tío calvo, muy mayor, que no es Lex Luthor, que está partiéndose el culo básicamente en su cara, ¿no? Y a continuación vemos una lancha en la que ya de espaldas, así como medio silueta, medio de espaldas, Se describe perfectamente quién es. Por los lazos vemos las espadas, los lacitos, o sea, vemos ya que es Stroke, y cómo se acerca un pedazo de yate tremendo en el que está Lex Luthor con una pomposidad y un eso que se sale del tema. Y como, bueno, como a este le propone, le nombra, ¿no?, que el dios ya vuelve a surcar los cielos y que ha montado una especie de liga, y que por qué no ellos hacen lo mismo. Bueno, ya te lo deja bien claro que si Dios quiera tenemos una segunda parte de la liga, pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Bueno, hasta aquí nuestro repaso a la película. La verdad es que es una caña de película y es una lástima que esto pues no llegue a evolucionar en una segunda parte, en más películas de personajes que aquí se han presentado. Yo creo que sí que las habrán, pero bueno, habrá que esperar a ver qué lectura hace Warner Bros. De la crítica y de la taquilla, que puede ser una lectura absolutamente discordante a nuestra opinión como fans. Así que habrá que esperar, y bueno, yo creo que por hoy este podcast de análisis, de opinión y de argumento y del guión de la película ya lo hemos trabajado suficiente, y bueno, en próximos capítulos pues trabajaremos más pues todo el tema de los rodajes, de las escenas eliminadas, intentaremos entrar en temas de debate que nos aportéis vosotros como de manera en directo, y bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, os iremos avisando a vida cuenta. Y bueno, hasta aquí el podcast 92. Gracias, Javi, por aguantar el coñazo de podcast que hemos grabado, hiper largo. Nada, hombre, de coñazo nada. Hablar de la Justice League sin discutir con nadie es una maravilla. Alberto, se te va a desencajar la boca. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Siento que a veces no se me entienda, pero es que estoy tan cansado que a veces se me olvida hasta pronunciar. Alex, un abrazaco. Un abrazo a todos, tíos. Paco, cuídate mucho. Muchas gracias y espero que haya muchas más películas así para poder comentar todos contentos y todos felices. Efectivamente. Y Antonio, me alegra verte dentro. Me alegra verte in. Bueno, bueno, ahí estamos. No te rayes mucho, está ahí. Ahí no me toques mucho los cojones. Pues nada, chicos, hasta aquí el Pócaro 92 y muy pronto volvéis a tener noticias de nosotros. Un abrazo y gracias. Pero la luz siempre regresa para mostrarnos lo más cercano. El hogar, la familia y otras cosas totalmente nuevas o en las que no habíamos reparado. Nos muestra nuevas posibilidades y retos que afrontar. Soy Jerry Bonasco, he visitado el lugar. Se encargó de lo de Bilbao hace 2 años. Tiene todo en un almacén en Kreuzberg. Esta vez la luz ha iluminado a héroes que han salido de las sombras para recordarnos que jamás volveremos a estar solos. Nuestra oscuridad era profunda y parecía haber engullido toda esperanza. Pero esos héroes han estado siempre ahí para recordarnos que la esperanza existe y que puede deslumbrarse. Solo hay que mirar cielo.